todos los sábados a las 19 escuchas Fuera de Servicio. Oriente presenta Fuera de Servicio, con Santiago Alonso, Micaela Assad y Don Lorenzo. Esta es la tarde de la radio, hasta las 9. Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Siento un poco peor. Si este problema no tiene solución, ¿por qué me sigue ardiendo tanto el corazón? Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero y esto no se va, pasa. ¡Mamá! Es tu forma de caminar. Es tu forma de caminar. Me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el cipo encendido y el cinco en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Y ahora no estoy más tranquilo y porque tendré que estar. Tengo otras 9 canciones para molestar. Voy a cerrar la persiana y ya te cuento mañana. Por ahora esto no se va a pasar. Chao. No, 15 pesos es un montón de plata para un maldito desodorante. No, es perdón, es impagable. Es lo que está. ¿Pero hasta cuándo se considera algo caro? O sea, ¿depende qué? ¿Depende qué? Yo creo que depende de la guita que vos tengas en el bolsillo y estés dispuesto a pagar. También, es verdad. Por tu necesidad. Claro. Por tu necesidad, que estés dispuesto a pagar de acuerdo a lo que necesitas. Pero por ejemplo, vos vas a comprar, no sé, un pebete y lo ves 11, 12 pesos. Carísimo. Pero a mí me parece caro, pero es eso. Lo que está. Claro. O sea, yo no pagaría nunca 12 pesos. Pero yo 15 pesos, un desodorante de marca, no lo veo caro. ¿Cuánto pagas el desodorante? No, no sé, 10, 12 mangos está, pero como nada. ¿12 mangos? ¿12 mangos? No, yo compro el Rolling Boy, como Rolling Bone se llamaba. Rolling Ball. Claro. Yo compro el Rollinga. Claro. Yo compro el Rollinga y me paso con el Rollinga. 8 pesos, 9 pesos. Por ejemplo. Sigue siendo carísimo. Maquinita de afeitar. Bueno, ¿por qué no usas otra cosa? No te puedo decir lo que podés usar. Pero para, por ejemplo, maquinita de afeitar. A ver, ¿qué cosa? El cartucho de 4. 50 pesos. ¿50 pesos de afeitarse? Pero vengan todos tan barba. La de 3 hojas. ¿En serio? No, yo utilizo. No, viene de 4. Pero vayan a depilarse, me sale más barato. Yo utilizo el de 2 hojas, que es muy bueno. No voy a decir la marca, pero es la marca que el viene de años A. Sí. La marca que es de años A. Sí. Y el 4 por 4 por 5. Por 5 maquinitas estoy pagando 25 mangos. Buah. Más o menos. Mientras no te arranques la cara, digamos, cuando... No, claro. Inclusive viene con la banda esa que larga la de gel. El gel ese para afeitarse. Sí. Y lo que tiene de bueno que ya a mi edad la barba es dura. No, pero es una pastina que te deja olor a clínica. Es un espanto. Pero te lavas la cara, después te pasas esa crema suavizante. Yo tengo una crema suavizante para pasarme después y se te va todo el olor. ¿Cuánto invierte en belleza, Don Lorenzo? Buena pregunta. Muy poco. Porque para, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Qué te haces? Claro, para, por eso. ¿Qué me afeita? Hago? ¿Te afeitas? ¿Afeitas? No me baño. Para, ¿te afeitas con sí, déjame una para, pero para, te para, le voy a para, dar para. El costo de acuerdo a lo que hago. Bueno, está bien, pero por eso. Vamos a ver, ¿y qué utensilios utilizas? Sí. Como no me baño, lo máximo que utilizo por litro, o sea que lo compro por bidón, es agua de colonia. Agua de colonia. Claro. Bien. Agua de ese tipo que se tiraba antiguamente, que te, cuando te decían apretar el pomo. Claro. Que el pomo era de plomo. Sí, carnaval, sí. Sí, que tenía agua florida. Sí. Bueno. Son unos desubicados. ¿Qué es esto? ¿Eh? Son unos desubicados. Tienes bueno, soy desubicado. No, vos no, Nacho, Nacho, que dice groserías en el medio. Bueno, yo creo que el factor principal es jabón. Jabón. Primera marca, segundo, tercero, no cambia. Con que haya un jabón para lavarse, listo. ¿El blanco? Lo que, no, blanco. El jabón blanco es bueno ropa, para los no. piojos. No, pero está bien, es el para viejo. Los piojos, bueno. Ahí tenés, para lavarle a los chicos la cabeza. El programa es una especie blanco. Del programa de Lita de Lázari, pero el viejo jabón federal, el que usa Don Lorenzo para lavarse las partes. Jabón federal, llévelo. Sí, sí, pero federal, no, vos sabés que la marca de federal, sí, que era el jabón tocador, era Manuelita. Bien. ¿Algo que ver con la tortuga o...? No, no, no, mucho... Buena pregunta. Mucho, no, pero, no, no, anterior a 40, Manuelita no la... Vos sabés 40 que no Mafalda no la... surgió para vender una heladera, porque era del tamaño de Mafalda. Sí, bueno, pero no, no, podría no, no. haber sido que hubieran utilizado... No, no, no, yo creo que pensaron en la hija de Rosas, cuando hicieron la marca de jabón, porque dicen que era muy higiénica, a pesar de que costaba mucho bañarse en esa época, era muy higiénica. Bueno, claro. Jabón, ¿qué más? ¿Shampoo? Shampoo sí, sí, sí, un shampoo. Sí. Pero lo dice como si fuera optativo. Shampoo puede ser. No, pero no, tiene pero tanto no ves para, mi cabeza vos. Para. Salame. No importa. Y es muy importante esto. ¿Estamos saliendo por televisión? Sí, sí. El sí, aroma, sí. El aroma, el gusto, bueno. o lo que fuese. ¿Qué shampoo voy a usar? Para que. Sí, estimados telespectadores oyentes, ¿qué shampoo voy a usar? Hay gente que se lava la cabeza. Para, de manzana, sí, pero coco. Pero la puedo lavar con el jabón. ¿Qué, qué fragancia? ¿Manzana, coco o el que venga? No, la manzana es linda. De fragancia. Manzana. Sí, media mariconada, pero es linda la fragancia sí. de manzana. France. Sí. Es como que te invite, como, tenés que imaginarte que Eva está con la manzanita en la mano y te dice, probame. O sea, y bueno, crema de enjuague nada. No, crema de enjuague no. Está bien. Bueno. Si tuviera una frondosa caballera como... Pero yo no uso crema de enjuague. Como Mica, sí. No uso crema de enjuague, por ejemplo. No. ¿Sabes por qué? Porque la crema de enjuague tarda mucho en salir. Bueno, todas las minas de mi casa usan shampoo y la crema de enjuague. No. Bueno, después, o sea que el presupuesto es mío. Claro. Y después, bueno, tenés... Maquinita afeitar. ¿Espuma? ¿Cuándo? ¿O jabón? No, uso un jabón bien lindo, con un de color negro, pero tiene claro. un aroma intenso, interesante. Está sí. bien. Bueno, pero acá la pregunta es la siguiente. Digo, ¿hasta cuándo uno puede llegar a gastar dinero en su belleza? O sea, a ver, ¿cuánto presupuesto uno llega a invertir en términos de aparecer dentro de todo bien? Pero volvemos a caer en lo mismo, Santiago. Bueno, pero pará, yo sí quiero depende, seguir. Depende de la situación económica de cada uno. Sí, bueno, pero por eso mismo, gastar 15 pesos, me parece, en jabón o 15 pesos en un desodorante es mucho, porque como ya lo dijo la semana pasada, muchacho. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Exactamente, por supuesto. O sea, con 15 pesos hacemos un dineral. Cerrale el micrófono a los oyentes que vienen al estudio. En serio. Digo, hojitas de afeitar tiene que estar. El jabón blanco está bien. Sí, shampoo. Shampoo. Desodorante. Crema de enjuague. ¿Algún perfume? Anticaspa. Sí, perfume para después de salir del baño, sí. ¿Cómo no? Ahí está. Sí. Talco. Una colonia. Talco. Fundamental. Talco, pero es ya cuando uno se va a poner los zapatos, el talco. Cuando hace calor. Todo después no uso talco, no, sí, no lo veo indispensable. Está bien, hay alguien que quiere meter la base acá. Sí, vamos a saludar un segundo. Vení. Muy brevemente vamos a saludar al señor francés. Vení, francés, meté la base. Que acá. Está en el cuarto bloque con nosotros. ¿Qué elementos usás de higiene vos? Buenas tardes. Primero lo que tengo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo qué va? Lindo programa este. ¿Cómo lo admira usted, señor Santiago? No, por favor. Primero y principal lo que hago siempre es. Sí, obvio. Genio era Picasso. Sí. Lo primero trato de hacer, ¿cómo es que se llama esto? Todos los días. Lavarse los dientes. Bañarse. Exactamente. Lo primero que hago me trato de bañar. Después hay algo que generalmente se usa que es desodorante. Desodorante. Bien. Siempre. No se olvide usted, señora, si tiene hijos, de primero bañarlo, después va el desodorantito con o sin alcohol, pero sí, desodorante al fin. Es muy importante. Sí. Después hay algo que se llama para los pies, ¿cómo es? Talco. Talco, sí. Talco. Ya tenemos el, ya nos bañamos, nos pusimos desodorante, tenemos talquito, ¿no? Y por lo tanto ponemos un perfumito, no muy caro, que esté entre los 27 y 55 pesos. Otro más gastador, pero qué, qué no, pará, un perfume. Como si estuviésemos... No, está hablando de perfume. ¿50 pesos? 25 pesos en el 11. Bueno, si no, si usted no tiene mucha plata, que señora, lo que hace se me va hasta la calle Piedras, entre Piedras y Estados Unidos, va, Piedras y Estados Unidos, gira a su izquierda y ahí va a encontrar una proveeduría de esencias, lo cual usted por 100 pesos se va a comprar una esencia de un desodorante caro, muy caro, o un perfume muy caro, y ahí está el negocio. Exactamente. Claro. Pero generalmente usted si no tiene eso, lo que usa es jabón pan blanco. Sí. ¿No? Compra de eso y en su defecto, si no, se pone ruda. Bueno, ahora yo quiero preguntar algo a la mesa. O Romero. A la mesa masculina y después a Micaela Saad. Si quiere en este caso hacer una autocrítica, me parece muy bien. ¿Vieron cuando uno quiere, digamos, salir con una... Parezco Mónica acá en Danvers, que hace... Cuando alguien va a salir con una señorita, se lava las partes. Uh-huh. ¿El baño polaco no? ¿Te bañas entero? No, no, el baño polaco... No, el baño polaco. Panza, culo y sobaco. Por eso se llama baño polaco. Panza, culo, bol y sobaco. Claro. Panza, culo, bol y sobaco. Ah, yo no sabía. Mirá, me compré un desodorante, ¿te gusta? Yo en vez de panza, otra cosa. Entonces, pero... mi pregunta es la siguiente: cuando no hay desodorante propiamente dicho, ¿alguna vez? Al poet no. Que me contesten con una mano en el corazón, don Lorenzo Nacho el francés. Sí. Primero ustedes tres. Uh-huh. Por favor, quiero que. ¿Desodorante de ambiente? Sí, lo han usado, Nacho. Sí, mirámelo. Sí, pero no en el cuerpo. Sí. En la ropa. En la ropa, sí. Impregnar la ropa con desodorante de ambiente. Deja de mentir. Deja de mentir. No, en la banda. Lo que hace, no, lo que hace con el pino. Saliste del baño. Sí. Tenés que ir a visitar a alguien. Sí. Me olvidé de comprar el desodorante para el sobaco. ¿Qué hago? Me van a oler todo. Claro. El poet sobre la ropa. No. Que la ropa largue el olor yo a perfume. Yo me pongo el pino. Perdón. Sí, en la, en el boxer. Lo colgás. En realidad no uso ropa interior, no puedo decir lo pongo en la ropa interior porque no uso. Claro, ahora. Me pongo el jean. Redoblo la apuesta a llevarla a extremos más allá de su imaginación. Después queremos el comentario de Micaela. ¿Qué opina de todo esto? ¿Ustedes se han puesto alguna vez desodorante de ambiente? Ya dije que sí. No, pero un momento. Ay, en el cuerpo. Bien, Micaela. Desodorante de ambiente. En las partes. No, chao. Ya está, no, me fui. No porque pica. No, pica. No te puede irritar. No arde. Pica, no arde. Quema, sí, no. No. El que arde es el desodorante común. Este, doña, arde. El de ambiente no arde. Y el pino te deja una banandita re rica. Totalmente. Es tal cual. Y las otras te dicen, ay, compraste el Colbert. Sí, vos. Oh. ¿Te imaginas? Ahora, son recursos que utiliza el hombre, ¿no? Para este el tipo momento de desesperación. Claro. Ahora, la mujer, ¿cómo lo vive? Y para esto sí vamos a pedir la palabra de Micaela Saad, que está acá sorprendida. A punto de dejar este programa choqueada. Yo no lo puedo creer. No, las mujeres directamente vamos y compramos un desodorante. Directamente. Ajá. Ya está, vas a la farmacia, supermercado. No, pero pará. Entraste a la casa de un muchacho. Sí. Te invitó al departamento y te diste cuenta que. No, es que no transpiraste, pasa. Transpiraste más. ¿Vas al baño? No. Nosotras llevamos desodorante en la cartera. Llevamos desodorante en la cartera. Desodorante. Acá se ve la cámara con el francés mostrando el desodorante. Y la cartera. No hay chances. Me voy, los odio. Bueno, un es beso. Es más, enorme. ¿Quieren saber más? Mirá, me lo pongo, mirá. ¿Querés saber? Me lo pongo. Un beso no, grande. Es un olor a vainilla de telo, tío. Bueno, pero. Mucha marca, no marca el tiempo, ¿tiene? Pero vainilla no. Al fin. Claro. Perdón, desodorante. Sí. Aceite para el cuerpo. Ajá. ¿Tiene una bolita? Para. Bien, tenemos desodorante. Dermoaclan. Sí. ¿Por qué le ponen estos nombres raros? Dermoaclan. Sí. Porque no sé, aclara, no sé. Tiene nombre de enfermedad venérea. Pero ¿qué es cepillo dermo? De dientes y dentrífico. ¿Usted lo puede mostrar a la cámara, por sí, favor? Sí, cómo no. ¿Eso es por si te quedas a dormir en algún lado? No, porque no, o sea, no hay chances, no. Lo que pasa es que somos así. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros como no usamos cartera. Claro. A lo sumo morralcito, ¿viste? Y pero mete todo en el morral. ¿Pero qué hace? No, pero por lo, es muy. Salís digamos, con una no es algo señorita, muy común. Transpirás de más y ¿dónde sacas un desodorante? No, salís con una señorita, no vas con un morral. Y es más, por en, la el vida, auto, salgo acá el conductor en el del auto. En el auto tengo el aguantera, un peine, un cepillo y spray para el pelo. Está bien. Uff, es buena. Lo que pasa es que al hombre generalmente no le importa oler mal, porque tenemos la falsa sensación de que es más masculino. No, no es oler masculino. Mal. Facundo Arana huele mal. Y no, a vos, Facundo, huele mal. Facundo Arana yo huele mal, hoy. Huele a bolas, huele a pelos quemados y huele a un montón de cosas. Y sin embargo, vos seguramente te gusta. ¿Por qué sos tan cruel? Pero es un ser humano. Claro, ¿por qué? Es no. una persona. Es un ser humano que transpira. No. Claro. Que va al baño. Facundo Arana que no va usa al baño el a veces. Y no transpira y se baña todo el tiempo y nunca se puso desodorante de ambiente en la ropa. Llámalo. Claro. Cuando estaba en el Aconcagua. Por ejemplo. Llámale, pregúntale. Claro. Lo hacemos fácil. Por supuesto. Yo lo veo a Juan, no se le está mandando mensajes. O él me está mandando mensajes o está respondiendo de los oyentes. No, no, estoy mandando un mensaje. Sí. ¿Qué dice? Sí, porque recibí de un oyente que es familiar mío. Bien. Que me puso sucio. ¿Sucio? Sí. Oiga. Y bueno. Bueno, pero la forma de bañarse de Don Lorenzo es muy francesa. Hemos dicho ya más de una vez que el baño es aquel lugar donde se procesa todo lo que pasó en el día o donde se generan las grandes reflexiones. ¿O no? Donde todo después de bañarse donde ve... Uno descarga. ¿Sabe que Nacho, que me di cuenta de algo? ¿De qué? Nunca mejor dicho que la forma francesa. Si yo soy descendiente de francés. Claro. Claro. ¿Pero tu apellido no es vasco? ¿Morteirú? No, sí, no. Soy vasco. No existen ni los vascos españoles ni los vascos franceses. O sea, yo te digo somos gallego. Somos todos vascos. Opa. Vengo, no te conozco. Te digo, che, gallego. Te pegas una calentura. Te caga trompa. Mi vieja, sí. Castellana, y le decías gallega, y era capaz de pegarte un shot. Te revolcaba, te revolcaba. Que otra que Neil Armstrong en la luna. Okay. Bueno. No nos metemos entonces. Con el mensaje. No nos metemos. Sí, está diciendo, che, no soy sucio. O sea, para mí está jugando en solitario. Está tratando de explicar, no sé. Es cierto. Bueno, entonces, 15 pesos. Sí. Eso no es mucha plata para un desodorante. Muchísimo. Para mí no. Pero, por ejemplo, si le vas a para. Regalar a tu mamá mañana para, un desodorante, para. 15 pesos no es nada. A ver, Santiago. Santiago o sí. Micaela. Por favor. Vamos a. No, no. Más o menos tenemos una vaga idea de cuánto valen los servicios. Los servicios que utilizamos. Servicio? Por ejemplo, hora de hotel. Hora y media de hotel. Yo no hace sé mucho que no voy, no sé. ¿Cuánto está? Vos que lo visitas. No, pero claro, por ejemplo. Por vamos, ejemplo. Vamos a darle manija. Pero, por ejemplo, ¿dónde me metí? Bien. Vos solo. Ayudame, Santiago. Sí. No, deja que muchas veces le damos a él, hoy te damos a vos. Y pará, no. Cena, por ejemplo, también. Sí. Ahí voy saliendo. Pero pará. De a poquito. Hora y media de hotel, 100 pesos. ¿Es caro? Hora y media de hotel no es caro. 100, 120 pesos. Es 8 estrellas. Es 8 estrellas. Hemos dicho más de una vez la frase que quedó para los anales de la historia, que es el telo te arruina. Disculpame, por eso sí. Es un presupuesto, Santiago. Es un presupuesto. Por eso, y sumale cena a dos personas, con postre. Bueno, pero dejemos el telo solo. 120 sin pesos. Cena. El telo solo sin cena porque están acostumbrados a ir a tener su momento de intimidad. ¿Quién? Estamos hablando en este momento de Nacho, que general. Nos tiró la no, pero yo estoy tirando la cotización. Cosas. No, vos si tiraste la cotización. Cena no, y sabés, porque sabés si tiraste la cotización. ¿qué presupuesto tenés mensual? Claro. Claro, hay que ver, bueno, está bien, hay que ver. Es jodido, porque depende de tu necesidad física. Ya me ¿cuántas preguntamos. Veces, ¿cuántas ya me veces preguntamos en la semana la necesidad física? Llamamos. Y pregúntale si te hacen precio por ir más de una vez por semana. Claro. Pero ¿cómo comprueba? Y sí. Pero con alguna tarjetita, no. Algo. Deben tener algún tipo de abono. Guarda. Bueno, pará, por eso. ¿O no? 100 pesos. Es algo caro. El cine, ¿cuánto toma una entrada de cine? 40 pesos, 35 pesos. ¿40 pesos? Sí, 35. Últimamente sí, ¿en serio? 35. Hace muchísimo no el 3D, sí, yo también, 40, 45 no voy, pesos. No mis sé nietos fueron la vez pasada, hace, 15 no sé, creo pesos. Que 15 y gastaste días. La jubilación. Sí. Para 35 pesos una entrada de cine, es un yo robo. Yo no lo pago. No lo pago. Tranquilo, 6 películas con 35 pesos. Eso me parece pesos. Caro. Es caro, eso sí. Ya me parece caro. Una pero cena, sabes, una cena. Es caro porque ahora los cines... Bueno, me tengo que remontar a mi vieja. Pobre, mi madre quería cuántos disgustos no, me ha dado. Mirá, Santiago, te voy a decir. Barrio de San Telmo, donde yo viví. Sí. Teníamos. ¿Año? El año 1950. Que es más o menos la edad que yo empezaba a ir al cine. Tenía que ir claro. Dos veces por semana a ver los capítulos. En el grafómetro. Esos capítulos que venían enlatados de los Estados Unidos. Del llanero solitario. De los cowboys y todo. San Telmo, como siempre decimos, San Telmo. Y esta música me bueno. Viene Buenos Super, Aires en blanco Superman, y negro. Las antiguas de Superman. Claro. Con Don Lorenzo, Buenos Aires en blanco y negro. Bueno. En el barrio de San Telmo había el Cecil sobre la calle Defensa entre Estados Unidos e Independencia. Ah, mira. Estaba el Carlos Gardel. Trabajó una cuadra ahí. ¿Sí? Sí. No. Bueno, ahora el Defensa y México, dale, el perdón. Sí. Ha cambiado una barbaridad. Era paradisio. Bueno, yo viví en México y Piedra. Ah, mira, te hubiera ido a visitar. Y en Chacabuco tenías el Carlos Gardel, que estaba entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Dos. Mm. El San Telmo, sí. Tres. El Gran Constitución, cuatro. Sí, que ahora se pasa. El Constitución, cinco. Constitución, cinco. El Coliseo, seis. Y todos son cines, ¿no? Y el Ateneo, siete. Sí, está en bien. Un radio de 20 cuadras. O sea que el cine era lo único que podías hacer en esa época. En esa época. Salía el cine, no quedaba otro. Todos iban al cine. Pero salas de 700, 800 personas, 1200 localidades. ¿Y cuántas tienen ahora un cine normal? Y un cine normal. De estos de las cadenas, ¿no? Que tienen 16. No, pero salas. Fíjate las salitas. Las salitas son chicas. No, ¿qué serán? Sí, 200, sí, 300 personas. Para, sacame una duda. ¿Techado o ese cine? No, techado con construcciones de material que parecían teatros. Claro. No. Bueno, cine. ¿Y tenías que ir en dos partes? O sea, terminaba lo que sería el intervalo para nosotros, ahora. No, terminaba el capítulo. Sí. Y volvías a los tres martes, días. No, los martes, por ejemplo, estaba una que se llamaba El Rey de los Hombres Cohetes. Que después hicieron una, Santiago, esa que llevaba los aparatos para volar atrás. Rocketeer, dice. Bueno, ese era El Rey de los Hombres Cohetes. Qué buena película. Rocketeer. Te daban un capítulo el martes. Claro. Vos querés continuar el capítulo como terminaba. Tenías que ir el jueves. Claro, imagínate ver Lost entero. Pero en la única cine. Diferencia, que en relación al bolsillo, era mucho más barato, claro. Y tu vieja te daba las chirolas para ir al cine. Vamos a preguntar entonces aquí si la cámara. Dijo que soy, ¿a dónde la me cámara 2 registra el rostro entristecido de don Lorenzo? La lágrima que recorre la mejilla. Siete cines. Vamos a preguntar en estos momentos. Casi como si fuera el programa de Tomás Bulat, económico. ¿De cuánto estamos hablando cuando hablamos de costos, no? Una entrada de cine en el viejo barrio de San Telmo, con esta música de fondo, ¿cuánto sería en pesos hoy por hoy? Ah, no sé, habría que llamarlo a Cavallo, que tuvo tan buena economía argentina. Está un poco lejos, y no creo que nos atienda. No. ¿Pero qué serían? No 10 porque... pesos, porque me dijiste nada más, era más que accesible, serían 10, 15 30 y, pesos. No, 35 o 50 centavos. Empecé claro. Pagando yo, sí. Era otra época. Sí. Claro. ¿Sí? 35, así sí podías tener todo el tiempo. Pero lo que pero pasa... pará, no 35, 50 centavos de ahora. No, pero multiplicarlo, ponele que sean 10 pesos. Pero claro, 10 serían... pesos al lado de 40 no sigue siendo nada. Después vino un salto grande que se fue un peso 50, pero también se fue la economía, hizo el salto grande también. Eran tiempos pujantes para el país. Entonces, era tiempo que el obrero podía ir al cine. Claro. ¿Qué quiere que te diga? Lamentablemente, cuando uno empieza a hacer ese tipo de comparaciones, se da cuenta que la clase media hacia abajo perdió muchas cosas. Bueno, una entonces, familia tipo con. Tres hijos. Con, ¿eh? Dos tres. Hijos. La tres. Tipo dos hijos. No, pero ponele tipo. Son dos. El matrimonio con dos hijos. O dos tipos. ¿Sabés lo que me saldría dos. A mí? ¿Sabés lo que me saldría a mí llevarlos al cine a mis nietos? Si tengo hoy... que ir en colectivo. Tengo que tomar. No, ¿sabes por qué? Porque el único cine que nosotros tenemos acá en la zona sí. Es Plaza Oeste. Claro. Morón. 40 Morón. Pesos por entrada. Vas con dos nietos más vos, son 120 pesos bueno, de entrada. Y fíjate una familia. 3, 4 jubilaciones. Son 4. 4 por 4, 16 son 160 mangos, que yo creo que con 160 mangos, 3 días más o menos puede comer sí. Una familia. Más una gaseosa por cada uno sin cena, estamos hablando, se quedan 200 pesos. Sí. Más los colectivos. Más claro. El colectivo. Porque yo tengo que tomar algo que me lleve a Morón y de Morón al Plaza Oeste. Claro. Claro. O si no, tendría que tomar algo de mi casa si estuviera más lejos. Vengo caminando a la estación, pero tendría que tomar uno a la estación, el tren a Morón y después de Morón el. Para una familia tipo hoy en día no puede tener una salida. Entonces, ¿qué hace? Compra a crédito el DVD. Don Lorenzo Ciudadano. No, es verdad, pero además digo, habría sí. Que buscar. Doy fe, porque está acá lleno de DVDs que va y. En este caso, digo, compra. ¿Cuáles son los divertimentos baratos que hoy por hoy uno puede adquirir debido a la complicada la situación? Plaza Mate. Plaza Mate. Por ejemplo. Plaza Mate. Bochas Plaza. Pero vos te conformás con Plaza Mate. Obvio. Mira, no sé, pero. Por el amor de Dios. O sea, algo que me pareció siempre injusto, y decime si fue en tu época lo mismo. A ver, se sigue riendo mi. En boliches, ¿por qué el hombre paga y la mujer no? En tu época, ¿era así también? Bueno, en la época de la bailanta. No. En mi época era muerte que el hombre pagaba. ¿Cómo? Claro, las mujeres porque no era el macho el que bancaba. No, está bien que vos le pagues a la mujer. No, los gastos del boliche. En el boliche, claro, al hombre, entrada. Y las señoritas pasan. A partir de cuando empieza a aparecer el rock, sí. ¿No es cierto? Simultáneamente aparece a la romana. el pago. Sí, claro. Escúchame. El viejo y querido. ¿Vos irías a un boliche que está lleno de hombres? No. Bueno, si las mujeres tuviéramos que pagar, habría menos mujeres que hombres. ¿Irías a un boliche que está lleno de chicas? Sí. ¿Pagarías? Sí. Por esa misma razón. Totalmente. Yo no soy de pagar. Comercialmente tiene, Mika tiene razón. Muy bien, Mika. Exactamente. De todas maneras lo veo injusto, pero. Bueno, vos ves lo injusto, pero el bolichero ve su negocio. Claro, obvio. Claro. Exactamente. Damas y caballeros, le decimos buenos días a una persona que tiene la capacidad de captar la sensibilidad con una cámara de fotos. Él es Ignacio Pomari y así saluda a todo un país. Yo pensé que me iba a decir a mí. Sácame la foto. ¿Qué tal? Nacho. Buenas tardes. Sí, pero no traje la cámara. Pues ya vamos a traer la cámara y vamos a subir fotos profesionales. Muy pronto. Buenísimo. De todos. Buenas tardes a todos. La señorita Micaela Azad está aquí y hay toda una platea realmente como loca esperando mensajes de Julio de Merlo y de esta manera. ¿Cómo se llamará? Es muy probable. Prometieron. ¿Don Empanada llamará? ¿Vendrá vestido de empanada en algún momento? De esta manera saluda a todo un país enamorado ya de ella, así. Hola a todos. Don Lorenzo Lopinolo es la persona más buscada en esta radio por el sexo opuesto y no tan opuesto. Él en muchos casos dice que sí, en otros dice que no. Es un hombre con mucho mundo, con mucha vida, y así saluda a toda una Argentina y más. Excelente día, que continúe la noche del mismo modo. Damas y caballeros, yo soy Santiago Alonso y esto les digo. Gracias por venir, gracias por estar. Esto recién empieza. Abrimos las puertas con David Guetta, One Love, 7:30 de la tarde. Así empieza Fuera de Servicio. Pasen y oigan, porque la noche está en pañales. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Now here we stand, with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the la tarde. 30 minutos en la República Argentina. Escuchamos a David Guetta haciendo One Love. Estamos en vivo hasta las 9 haciendo Fuera de Servicio en Oriente 92.3. Pueden llamarnos de inmediato al 4661-2611. Todos los mails llegan a fuera de servicio @fmoriente.com.ar y pueden vernos y escucharnos en vivo en www.fmoriente.com.ar. Vemos que Nacho está saludando en estos momentos en el micrófono número 1, pero también pueden mandar su SMS con lo que quieran al número que Don Lorenzo volverá a decir, que es este: 11 57 50 51 19. ¿Cuál? ¿Cómo? 11 57 50 51 19. Sí, por favor, firmen los mensajes. Y no pongan lo que quieran. No, pongan algo un poco más copado. Sí, no, y otra cosa. Si alguno quiere mandar desde el exterior el mensaje, sí, que agregue el prefijo 54 al servicio internacional de su país. Perdón, ¿estamos esperando llamados internacionales o mensajes? Sí, no, tenemos gente, sabemos que hay gente que a través de internet nos está viendo en varias partes del mundo. Bueno, habíamos dicho y hemos mandado saludos a Jimena Jiménez Gilson, oyente de Venezuela, que próximamente estará por aquí para visitarnos y ha dicho... ¿En mi programa? Sí, que quiere conocerte a vos, Don Lorenzo. Para mí, bueno, te encantado, tiene ganas. ¿Cómo no? Para mí está... Pero que... se va a llevar una desilusión terrible. ¿Pero por qué si te está viendo? Claro. Pero por más que me esté viendo, cuando me conozca personalmente, va a decir, ¿para esto vine hasta Argentina? Bueno, pero son, bueno, son los costos de la fama. ¿Y si dice fa, valió la pena? Bueno, vas a tener que gastar 40 pesos en una entrada de cine. ¿Viste? Pero... te puedo asegurar que vale la pena. Pensé que ibas a decir otra cosa. No. A esta hora... 19 horas, 33 minutos. Les vamos a decir que corremos hacia Mundo Noticias porque la actualidad nos corre a patadas y es muy necesario saber qué pasa en este mundo. Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Exactamente, la actualidad nos corre a patadas y en estos momentos estamos para contarles qué pasa en este mundo. Cuatro noticias, cuatro titulares, cuatro periodistas que desde la CNN en español quieren comentarle lo que está aquí aconteciendo. Vamos con el primer encabezado que afirma: inventan un aire acondicionado que puede llevarse puesto. Una compañía japonesa presentó una gama de productos compuesta por una línea de ropa y una sábana para la cama que tienen un sistema de refrigeración a modo de aire acondicionado. Probablemente no sea el último grito de la moda, pero la línea de productos Chocofu evitará gritos por el inaguantable calor. Las prendas de vestir de su nueva colección incluyen pequeños ventiladores ubicados en los puntos de máxima sudoración humana. Hablando de desodorante. Las ideas frescas de esta compañía abarcan también las difíciles horas de sueño, ofreciendo una sábana que permite el ingreso de aire fresco en la cama y que promete acabar con el llamado, inventado por todos los especialistas, insomnio tropical. De esta forma, Kuchof Kuku asegura que cambiar de lado la almohada para encontrar un contacto fresco con el rostro es, en estos momentos, cosa del pasado, pues este sistema se encarga de mantenerla fresca constantemente, no aclara qué cosa, pero la mantendrá fresca seguramente. Un equipo de refrigeración Pret-a-Porter, que en las prendas de vestir permitirá además la rápida evacuación de calor acumulado en el cuerpo y también algunos olores incluidos. Dice ahora el señor Nacho Pomari con esta noticia. Y viene una práctica que también podríamos, ¿cómo?, implementar aquí en la Argentina. Porque proponen permitir lanzamiento de enanos en bares. Un legislador de Estados Unidos pidió que se deje sin vigencia una ley que prohíbe esta singular práctica. La particular costumbre de arrojar enanos desde bares importada de Australia a Florida está siendo otra vez tema de discusión en Estados Unidos. Un congresista presentó un proyecto para que el lanzamiento de enanos sea nuevamente permitido luego de que una ley lo prohíba en 1989. Estoy dispuesto a seguir en mi lucha por la libertad de la gente y en contra de las restricciones impuestas a los pueblos, expresó Rich Workman, el legislador que impulsa la medida. El gobierno le está impidiendo a la gente de baja estatura trabajar en algo que les gusta y en esta época hay que hacer lo posible para bajar el desempleo. Si hay enanos que quieren trabajar y no tienen problemas en ser lanzados, por más que yo considere que es una práctica estúpida y repulsiva, no veo por qué el gobierno debe impedirla. Por otra parte, las organizaciones en contra de lanzamientos de enanos los consideran atroz y explican que los comienzos de los arrojados eran alcohólicos deprimidos y muchos de ellos resultaban gravemente heridos e incluso algunos terminaban suicidándose. ¿Por qué no lanzar un enano de acá, de la ventana de la radio? Pero, sí. Nacho, ojo que estamos entrando en la apología del delito. Ojo que nos va a caer el INADI encima. Tiene razón, tiene Clarín, tiene Nación. Sí. Y, aparte sí. Otra cosa, arrojarlo por el hecho, arrojarlo ¿dónde? Es, para mí es algo artístico. De dentro del local hacia la calle. Claro. Pero de dentro del local hacia la calle. ¿Eh? O es como el enano bala. O tomarlo entre varios. Los concurrentes al bar y arrojarlo. Y arrojarlo a ver quién llega más lejos. Es cuando estás ebrio y bailas por monedas. Efectivamente. No lo puedo creer que hayas bailado por monedas. Se trata. No puedo creer que desnudo. Que hayas estado ebrio. No puedo creer. No por monedas, pero sí por una cerveza. Se trata, por supuesto, Mónica César, de una medida para satisfacer los más bajos instintos de una sociedad que hoy por hoy está enferma. Dice en estos momentos Micaela Asad con este titular: la María Laura Santillán, pero un poco más cachonda. Justicia chilena sentencia a un cura a rezar. Un juez del sur de Chile sentenció a un cura católico a rezar 7 salmos todos los días durante 3 meses como castigo por estacionar su auto en un lugar prohibido. El juez Manuel Pérez explicó que se inclinó por esta inusual condena luego de que el padre Cornejo le manifestó que no podía pagar la multa de 50.000 pesos chilenos, o sea, $100, correspondientes a la infracción que había cometido. Tendrá que rezar 7 salmos por día, aseguró el juez. Esta no es una sentencia que se me ocurrió a mí. Lo hice como un atributo a Galileo Galilei, uno de los más grandes científicos de todas las épocas, quien recibió una sanción similar por parte de la Iglesia Católica durante 3 años por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, agregó este juez. El magistrado le ordenó a un oficial de la corte que vive cerca de la residencia del cura que asista todos los días para ver que el condenado cumpla con su castigo. Por su padre, el padre explicó que había estacionado su automóvil frente a la escuela donde trabajaba, ya que no contaba con dinero para abonar el estacionamiento. Bueno, creo que me toca el turno a mí, ¿no es cierto? Sí, lee. ¿Sí? Bueno. Un doctor logró infiltrarse en el consulado de la Santa Sede en Praga y realizar escenas de un film pornográfico. Buenísimo. Con la excusa de una emergencia médica y asustando a los empleados por la posible expansión de un virus, el doctor Jaroslav Bakertak logró ingresar con su equipo de técnicos y actores a la Embajada del Vaticano en Praga, República Checa, y filmar escenas para una película porno. El edificio oficial sirvió de set de filmación para el film de adultos que presentaría tomas de alto contenido sexual con monjas, pecadores y hasta un cardenal. Por supuesto, todos actores y actrices. Esta persona abusó de nuestra confianza, declaró Mónica Vidoboya, vocera de la embajada. Sin embargo, parece que no es lo único de que se abusó el doctor. Además de los cargos por infiltrarse en la embajada, el doctor enfrenta cargos por una supuesta violación a una de sus asistentes. Amigos, hasta acá Mundo Noticias. Como siempre decimos, una sección que es como la manteca en su tostada. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Fuera de servicio. Conociste un par de estrellas y su ombligo, Gargarita y el cadete del espacio también. Te derretías por sus vidas, querías disfrutar de su química milagrosa que te invitaba a bailar. Hasta borrar en los bolsillos la fecha de la guitarra. Fuera de Servicio. Faltan 15 minutos para que sean finalmente las 8 de la noche y en este momento plagado de adolescentes que hoy tienen 40 años y tienen mechas por todos lados y que tienen una sonrisa estirada producto de cirugías plásticas. Aquí estamos todos. Vemos acá a Eric Greenberg, vemos a un elenco de Jugate Conmigo que tiene anda por los 58, 60 años, pero de todas maneras aquí estamos en Fuera de Servicio. La gente puede llamarnos al teléfono que ya hemos dado y que repetiremos, 4661-2611, 4661-2611. Llame, salga al aire y hable con nosotros, pues no mordemos, ya que por radio no se puede. También nos puede ver a través de www.fmoriente.com.ar. Lo vemos a Nacho ahí alzar una mano pidiendo que llamen. Y por supuesto, cual muchacha de Call TV, les pedimos que sí, que manden su mensaje con SMS, todo junto, ¿a dónde? 11-57-50-51-19. Por favor, firme los mensajes. ¿A dónde? No lo anoté por eso. Sí, ¿cómo? 11-57-50-51 Pescadito 19. El saludo enorme a Ana Luz Mazariche, que nos escucha desde Wilde. A través de internet. Sebastián de Rosario nos escucha a vivo desde Padua. Y también, por supuesto, Jimena Jiménez Gilson, que nos está escuchando desde Venezuela. Y cuando digo esto, no estoy hablando de la calle, más no del país. También a través de www.fmoriente.com.ar. Pero en estos momentos vamos a pasarle la palabra. Como si fuese algo que se pudiese sostener, se lo pasamos para que la palabra la tenga. Toma la palabra. Nacho, toma la palabra. Sí, y ya que estamos con esta cortina, ¿no? Pero podemos volver a la de. Sí. Porque les voy a pedir que se jueguen en algo. Pero que se jueguen con una confesión. Rógame. A ver. Jueguense. ¿Robaron alguna vez? Sí. Sí. ¿Robaron alguna vez un souvenir? No. Sí. Yo robé por necesidad. Yo también por necesidad de leer algo muy concreto. Yo no voy a aclarar. No, sí. No, pero podemos decir de dónde se han traído un souvenir, un... Sí. No sé, se han hecho dueños recuerdo. De lo ajeno en algún momento, de sí, algo. Sí. Es sí. Más, esta campera es recuerdo de lo ajeno. ¿Cómo que...? A ver, por favor, ¿se puede mostrar la campera a sí, través a de...? Es más, fíjate que es de hombre. Fíjate. No, bueno, fíjate, pero esto, que de hombre. Esto tiene look de haber sido sustraído chiquito a una expareja. El hombre. No, sí, de marca. Bien. Sí. Es de hombre. Es de hombre. Chica. Bueno, les cuento por qué le digo. Porfis. Les voy a hablar de este tema. Sí. A ver, su vecino le robaba desnudo y de paso se masturbaba. A ver. No, todo junto. No vengas con esos temas tan mismo, serios y profundos. Al mismo tiempo. No. Pero a ver. Hay que robar mientras. Claro. Un estudiante dejó prendida la cámara web en su computadora para descubrir quién le estaba robando dinero en su departamento y así descubrió a un vecino que entró desnudo y luego de tomar la plata se masturbó en el lugar. Oh. ¿Pero qué lo hizo con los papeles en la mano? Ahora vamos a con ver. Con mano limpia. Claro. Después no usaría esa plata. Déjenlo que desarrolle la noticia, claro. Por favor. La chica de 24 años, identificada como Verónica y oriunda de Misiones, notó que los últimos días venía sufriendo un faltante de plata, por lo que se le ocurrió tender una trampa para descubrir al ladrón. Sin embargo, grande fue la sorpresa al ver la filmación en la que aparecía un vecino con el que había entablado una muy buena relación y que vivía en el mismo piso del edificio que estaba ella. La joven vio como el sujeto buscó por todo el inmueble el dinero y tras ver la filmación se sorprendió con la práctica con el que el intruso cerró su visita al departamento, según publicaron distintos portales de Rosario. Esto ocurrió en esta ciudad. La chica fue con la grabación a radicar la denuncia en la seccional quinta de Rosario y los policías detuvieron al delincuente, quien por el momento fue acusado de hurto con llave o ganzúa. Y no entre las manos, quiso claro, decir. Para no es algo una, para es abrir. Una llave que abre las puertas. Y no posee antecedentes penales. Si bien el delito es excarcelable, el exhibicionista fue trasladado el viernes pasado, o sea, en el día de ayer, a los tribunales provinciales para prestar declaración indagatoria ante la jueza de instrucción. Yo le hubiera puesto otra carátula al expediente. ¿Qué le hubieras puesto? Robo a mano armada. Claro. Claro. Es cierto. Bueno, pero. Quack. A ver, ¿qué se han robado y de dónde? No vamos a decir el lugar exacto, pero digamos, van a un bar, Sí. Y está muy interesante el cenicero que tiene la publicidad del lugar. No, esto pero se vería bien. Sí. El posavasos, sí. Sí. Sí. En bares todos hemos robado. Pregunta, robar los... Volvemos a la cuestión monotemática. Pero robar los jabones y los shampoos, no. De... Y las toallas de uno, y no, las lamparitas, no, bueno, de un hotel, ¿eso es delito? ¿Eso es delinquir? ¿Eso es caer en una trapisonda? No, no. Parte no, de las vacaciones. La toalla sí, pero los jabones no. Los jabones no. Y después ¿quién subir? ¿Quién se quiere llevar una toalla de un hotel? Y menos de un alojamiento, claro, no. Pero están lavados. ¿Qué tiene que ver? Es un asco. Bueno, pero para ceniceros. Vasos de bar. Cenicero no, porque no fumo. Pero un vasito a lo mejor con el logo del lugar. Hotel, que esté, un logo que esté excelente, ¿no? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, vas al Hard Rock Café de acá y te van el vaso con el logo, todo. Te lo querés traer. Y te lo traes. Algunos se lo llevan. Te haces el gil y lo mandas ahí. A la bolsita. Santiago, no sé qué has ultrado. Yo lo que hice una vez es, digamos. Yo me engañé a mí mismo una vez y me robé una revista de historietas en una convención de cómics en 1998. Claro. Creí que iba a decir una revista porno. Sí, yo también. No. Bueno, de ahí yo... ¿qué quiero decir? Robé revistas eróticas, pero de un terreno baldío que supuestamente le pertenecían a un vecino. ¿Cómo? O sea, que estaban tiradas en el... ¿Las dejaban en el terreno baldío para que la mujer no las viera? Yo tenía un vecino, que ahora se mudó, pero que hace muchos años, más o menos por los 90, cuando todo era color gris o blanco y negro para nosotros, él tenía unas revistas eróticas, ¿no? Vivía al lado de mi casa, por supuesto, y en cierta oportunidad escuché que mi vecina le gritaba un montón de cosas que no puedo reproducir acá a mi vecino. ¡Opa! ¡Chancho! ¡Esa porquería! ¡Asqueroso! De andar tocándose con las revistas. Con razón estás tanto tiempo encerrado en el baño. Así no aguanto más. Que con esto no te alcanza. Bueno, todo esto yo lo escuchaba, tenía 12 años, lo cual me marcó para toda la vida. Y dijo, yo te las tiro al terreno y que... Porque había un terreno baldío, hoy hay una escuela. Yo te las tiro al terreno y que las vaya a buscar el basurero. Yo escuché... Claro, me imagino a Santiago como los chicos esperando bajo la piñata, viste, bajo la puerta esperando. Por supuesto. Y yo estaba como absorto escuchando esa charla, mientras que justamente también pasaba un tren. Pasa el tren a La Pampa. Sí. En horario, ¿eh? El diésel. Sí, ¿a qué hora? 19 y tenía horas, que pasar más o menos 8 menos cuarto o 5 minutos atrás. Sí, la Argentina. Pero en este sentido, yo estaba escuchando semejante cuestión. Y dije, me quiero meter en ese mundo y ver de qué está hablando y por qué lo está retando tanto. Entonces, acto seguido, yo me hice de una pequeña palita. Yo tenía 12 años y tenía manos como de niña en esas épocas. No estas manos, que estas son las manos de un trabajador. Y me metí al terreno baldío. Y cuando me metí en el terreno baldío encontré un universo increíble. Con senos y con parejas en posturas un poco delicadas. Había una caja. ¿Qué tenía la caja? La colección entera de Playboy. No solo eso, tenía algunas Intervalo, que Don Lorenzo acá no me va a dejar mentir, que eran las revistas... Eran antiguas. Las revistas Intervalo. Sí, antiguas. Habían algunas Radiolandia y habían otras que se llamaban Las Sex. Sí, traían las chicas con fotografía, con digamos, las bikinis de entonces. Claro. Las bikinis de entonces. Pero que mostraban sus partes. O sea, que para la lujuria servían. Exacto. Bueno, claro. Para la lujuria manual. Imagínate para un chico de 12 años. Claro, la lujuria manual servía. Entonces yo decía, buenísimo, ya, como estoy cansado de ver Detectives de Señoras y el teatro de Darío Vítori, digo, buenísimo, ya con esas revistas me meto en todo un mundo extraño y difícil de entender. Obviamente mi vecino las quiso buscar y le comentó a mi viejo, no, pues mi mujer me tiró unas revistas. Ah, son las que tiene. Las demás. Mientras tu papá las estaba leyendo. No. Pero él no sabía que su hijo las tenía, o sea, yo. Claro. Esas son bueno, las revistas que robaron. En casas, de alguna amiga, algún amigo, no, ¿han visto algo y esto venga para casa? No. Yo he tenido un problema de tipo militar, entonces he tenido que... ¿Cómo un problema de tipo...? Sí, he tenido un problema. ¿En la colimba? En la colimba. Ah, había que afanarse la frazada. No, yo no había que afanarme nada, pero me afanaron el birrete. ¿Qué es un birrete? El gorrito. Es el gorro. El famoso gorro. Que era así. El gorro, díganle. El gorro que era así. No la gorra. El gorro que era así. Lo que se usa como birrete también es el gorro, por ejemplo, el egresado. ¿Viste el cuadradito? Ah, eso también, claro, es un birrete. Es un birrete. Bueno, la cuestión que cuando uno salía de Franco tenía que pasar por la guardia de punta en blanco, ¿viste? Botas lustradas, bien afeitado, pelo corto, birrete, la insignia. Las insignias del escuadrón. Claro. Y me faltaba el birrete que me lo habían afanado. ¿Tuviste quilombos por la falta del mismo? No, porque se robó otro. No. No, bueno, pero ¿y el otro? Para colmo, los armarios eran sin puerta. Claro. Te podés robar lo que quieras. Está todo a la vista, tranquilamente. Entonces, ¿qué hice? Como había un chico que no salía de... ¿De Franco? De Franco, porque estaba castigado, fui y le saqué el birrete. ¿Se lo manoteaste así? Lo manoteé. Dueño de lo ajeno. No, lo manoteé y cosas. Y después cuando volví el lunes Franco se lo devolví. Ah, bueno. Bueno, pero el quilombo no lo tuvo él de ninguna manera. Supongo que lo debe haber tenido en el momento que se levantó a la mañana al día siguiente. Y le preguntaron. Pero no, ¿sabes por qué? Porque para la ropa de fajina llevábamos el keps. ¿El qué? ¿El keps? Claro. ¿El keps? Sí. Uno que era cosa así como tipo legión extranjera. Sí. Pero más chiquitito el... Como los españoles en la época de Franco, que entraban al Parlamento a los tiros. Claro, más chiquitito y aparte todo de... Gamuza. De una tela tipo militar. Claro. ¿No es cierto? Bueno, entonces no tuvo problema porque usaba el eso. Claro. El birrete era exclusivamente para desfile o para salir. Che, y en tiendas, ¿han robado? ¿En algún kiosco han robado algún caramelo o algún paquete de galletitas mucho hambre? No, nunca. Por eso te digo que fue por necesidad. O sea, siempre robaron... Boludamente, decís. Boludamente, sí, alguna pavada. Yo sí robé una revista, un pequeño tomito de la historieta de Dragon Ball hace varios años. Pero fue muy tonto porque estaban exhibiendo esas revistas, yo tomé una y me hice... como el que le mostraba a mi papá la revista y me fui corriendo. O sea, no es que me fui corriendo. Tomé una revista. El dueño estaba dado vuelta. Le digo, mirá, papá, esta revista. Y después no volvió a aparecer nunca más y la tengo todavía acá. No estoy orgulloso de eso, pero lo hice. ¿Sabés? ¿Les cuento una? A ver. ¿Les cuento una? No le voy a dar nombres porque no quiero involucrar a nadie. ¿Qué? Sin nombre. Vecino del barrio. Sí, decilo en forma enigmática. Sí, vecino del barrio. Abogado. Casado con hijos, ¿cuántos años? Casado con hijos, bastante piola. Supermercado. Una buena banda de cumbia. Sí. Va a salir y empieza a sonar la alarma. Ay. Es que a veces son injustas esas alarmas. Ahora vamos a hablar, pero son injustas. Va a salir y empieza a sonar la alarma. Sí. Señor, discúlpeme, lo de vigilancia. Lo vamos a tener que revisar. No, a mí no me van a tocar usted. Pero sí que... No, a mí no me van a tocar. No, pero tenemos que revisarlo. Yo no me estoy llevando nada. A mí no me toca. No, que patatín. Bueno, espera un segundito. Amarra el teléfono. Colegio de escribanos. Por favor, mándeme en el escribano de turno para levantar un acta. Muy bueno. ¿Lo de seguridad llamaron? No, el señor. El abogado. Ah, sí. Escúchame, claro. La sabe toda. Claro. Abogado. Papito. Era cagar a mí. A los 30 minutos del colegio de escribano de Morón, el escribano en el supermercado con dos testigos. El licenciado Sancaca, ¿cómo le va? Con dos testigos que trajo el mismo tipo. El mismo escribano. Cuando le dijo que era para levantar acta, ya tiene gente que ellos llaman. Claro. Vengan, tienen que servir de testigo. Te arma un quilombo en 5 minutos. Nunca se meta con un abogado. Te digo que el escribano le salió. En ese momento 500 mangos. Todo para callarlo a un chabón de seguridad. Para hacer el acta. 500 mangos le salió al escribano. El honor es un poco caro, ¿eh? No es para cualquiera. Señores, vamos a un lugar, el escribano, los testigos y el gerente de la sucursal. Bueno, se estaría choreando algo superior a 500 pesos. Vamos a un lugar donde yo me pueda desvestir de arriba abajo. Se le vistió de arriba abajo y no llevaba un carajo. ¿Y entonces? No solo le tuvieron que pedir disculpa, como los amenazó con hacerle juicio por daño moral, porque todo el mundo lo estaba viendo, de las cajas lo estaba viendo, y muchos éramos vecinos que lo conocíamos. Claro, le manchó su honor. Y pronto se puede decir el nombre. ¿Eh? Si no se estaba robando nada, puede decir cómo se llama. Así no, le llamamos todos. Porque fue una trampita que se mandó el tipo, entonces después robó. No lo puedo deschavar. La cuestión que le pagaron 30 mil pesos. ¿Qué? Le tuvieron que pagar 30 mil pesos y con un arreglo. ¿Qué? ¿Por daño moral? Por daño moral. Sí. ¿Y pero cuál era la trampa? Insúltenme. ¿La trampa, sabes cuál era? ¿Llevaba un porta documento? ¿Un código de barra? Sí. No. ¿Y le sacaba el código de barra algo? Hay cositas que tienen un alambre finito pegado. Que eso es el que hace, el que detona la alarma cuando vos pasás. Es buenísima, te digo que es muy buena. Es una, muy buena. Es un alambrecito, pero que prácticamente se parece a un cabello nuestro. O sea, es como un nueve reinas de la zona oeste la que se mandó. Claro. Es muy buena, de verdad. Lo estaba todo estudiado. Lo puso en el borde interno de cuero de su portadocumento. ¿Quién le va a pedir que abra el portadocumento? Si habla así, ven los documentos, no se lleva nada. Eso. Y cuando pasó, empezaba a sonar. No. Bueno, pará, una cosa. Vos sabés que en ese sentido, algunos no. Todos no. Algunos abogados son terribles. Hay una historia que está dando vueltas que parece ser más un mito urbano que una realidad, pero es en cierto modo aplicable, pero no recomendable, que cuenta la historia de un muchacho que estaba manejando, de hecho es una historia del oeste, un muchacho que estaba manejando medio alcoholizado en Santa Rosa, y no soy yo, y bueno, sucede que tocó, no es que atropelló, no es que mató a nadie, sino que tocó y lastimó un poquito a un transeúnte, estando el conductor un poco beodo. Preocupado, tenso, llama al abogado y le dice: escúchame, Marcelo, flor de quilombo, ¿qué hago ahora? Entonces el abogado le dice: vos quedate tranquilo, tenés que hacer lo siguiente, esto tiene solución. Viste que los abogados te dicen: no te hagas drama, el caso es una papa, yo te soluciono, papito, la regla. Bueno, le dice: hacé lo siguiente, ya todo el mundo te vio que atropellaste a alguien, vos estás totalmente bebido. Antes de que llegue la policía, le pedís a alguien una botella de champagne, algo de tomar, lo que sea, y vos tenés que actuar una especie como de estado nervioso de tristeza, diciendo atropellé a alguien, y tenés que empezar a tomar, y todo el mundo te tiene que ver. De esta manera, no está evidenciado que vos tomaste antes de atropellar y o tocar a esa persona. Muy bueno. ¿Te das cuenta cómo...? No, no, no aplaudan, no. Eso no se hace. No consientan este tipo de conductas. No, vos sabés que yo también escuché esa historia. Es increíble. Pero lo escuché como un poco más extremista. ¿Más fuerte? Sí, que había matado a la persona. Oh, no, qué feo. ¿De verdad? No había lesionado. De verdad, sí. Le dijeron: sacá una botella de vodka y tómatela. Claro. Horrible. Que todos te vean. Que todos te vean. Por eso. Hay que ser abogado. Vos, Nacho, ¿qué has robado? A ver, uff. Además no, pero, de un título. No, pero como un título. Dale, sí. Yo no robo. Oiga. Mica, después se me acordás que te cuente algo del American Express. No sé de qué está hablando. Perdón, yo no. ¡Oh! Yo hice una así con American. Yo no, pero para, yo no he robado ningún título. Yo ojalá me pueda recibir pronto y. Bueno, no, no me he ido a la ciudad de Mercedes que se compran. Ahí fue Rímolo. Bueno, ceniceros, sí, vasos, ultrajado. Pero siendo chico con un amigo. Hemos ido al kiosco de barrio, al kiosco de la esquina del colegio, y teníamos mucho hambre. Y nos hemos metido en la mochila dos paquetes de galletitas. No. Y hemos salido haciéndonos los boludos. ¿Cómo fue el método? Pero, a ver, contanos cómo fue el método de... Que esto fue como una salidera, pero en la primaria casi. Claro, no, haciendo... A ver, estás viendo a ver qué paquete me llevo, qué, sí. Cuál sí, cuál no. Digamos, pagas uno... Me agarrás porque estoy indeciso entre estas tres. Paga uno y paga digo, Dios. Digo, llevamos este y cuando. ¡Op! Se caen adentro de la mochila. Se cierra, entonces. Aprovechá también el tumulto. Che, no hagan esto. Está muy mal lo que estamos diciendo, pero aprovechás el tumulto. Lo que hay en medio de la historia, pero, che, no hagan esto. Pero. Sí. Pero tendría 10, 12 años. Con la galletita no, con otra cosa para, de más valor puede ser. Y sabes que yo creo que en la primaria jamás he comprado liquid paper, jamás he comprado goma. No, vos sos el que lo robaba del curso. Yo me llenaba la cartuchera. No, yo llegaba a mi casa y me decían, pero perdiste las pinturitas, la fibra, la bueno, boligoma. Vos eras. Claro, yo tenía las cartucheras con dos pisos. Yo tenía dos colores de lápices, dos por cada lápiz. Dos azules, dos rojos. Claro, por si te afanabas. Claro. No, porque no, me afanaba, si no. Afanaba. Yo tenía los originales, los míos, y uno de repuesto que me ultrajaba de alguien. Ah, habiendo robado vos. Claro. Bien, perfecto. Llegó a séptimo grado con la misma cartuchera. Vos claro. Sabés que vinieron a hacer una promoción en sí. Un laburo. Directamente de American Express. Express. Entonces, viste que te ofrecen la oportunidad de poner el título que vos tenés en la tarjeta. Sí. Doctor Fulano de Tal y ese. Yo, doctor en qué. En nada. En cosas. En cosas. De la vida, autor de la vida. De la calle. Pero uno, un compañero de laburo que le hizo poner doctor físico nuclear. No. Te lo juro. Y se la hicieron así. Como no le piden el título, se la hicieron así la tarjeta. Qué increíble. Bueno, pero entonces todos en algún punto sí. Somos ladrones. Totalmente. ¿Eh? En algún punto hemos robado. Igual, si por necesidad, por diversión. Por si te cobran sea. 40 pesos un trago, no es robar. Claro, robar es otra cosa. No, eso es un robo muy... Vamos a ser sinceros. Tal cual y como lo dijo el señor Ricardo Darín en cierta película, existe esto y están más cerca de lo que pensamos. Escuchá. Aquellos dos. Mirá, ¿te acordás? Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Uy, ¿cómo lo...? Está marcando puntos para una salida. ¿Cómo lo marca, che? Mirá, mirá. No. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. La zapatilla. Cuidá el maletín. La billetera, pero todo la billetera. La puerta, la ventana, el auto. Cuidá los ahorros. Cuidá el culo. ¿Qué quiso decir? Porque están ahí y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. La billetera, pelotudo. Culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Y en inglés cañones. Mostaceros, lanzas, bagalleros, claro. Pequeros. Tenía muchos filos. Sinónimos. No, pero los cañones son los carteristas. Pungas también. En inglés son los... Bueno, tengo hambre. Vamos a comer a la oficina. Al carterista se le asigna el título de cañón. Claro, ¿dijo pungas ya? Sí, sí. Bueno, como sea, Ricardo Darín tiene razón. Están, pero no están. Y en muchos casos, demasiado cerca. ¿Cómo roba Darín? Bastante parecidos a nosotros. No, no, no, no. No, no, no, no. No es que estemos más buenos. Es que la primavera... Es que la primavera nos ablanda el corazón. Nos ablanda el corazón. En esta primavera 2011... Te damos todo lo que necesitas. Aprovecha. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Oh no, oh no, oh no, oh. I know exactly what I want and who I want to be. sexy fuera de servicio 19 a 21 horas en la 92.3 FM Oriente. Pasado 15 minutos de las 8 de la noche, escuchamos a Deep Dish haciendo Flashdance, antes Marina and the Diamonds haciendo Oh No. Estamos a vivo haciendo Fuera de Servicio hasta las 9 de la noche por Oriente 92.3, hablando de varias cosas. Por un lado, la pregunta que abrimos para la gente es: ¿usted alguna vez ha robado algo? Es un choreo. Es un choreo. La segunda pregunta tiene que ver con el tema que tocábamos en la apertura y estaba relacionada con todo aquello que, ¿cómo explicarlo? Nos parece caro. Que nos parece caro, claro, con todo aquello que no se puede mantener por sí solo y que es carísimo. Bueno, estamos abriendo las puertas para que usted se comunique llamando al 4661-2611, o puede mandar su mensaje de texto de inmediato metiendo su dedo en el teclado y mandando su SMS. ¿Y todo junto a dónde? 11 57 sí. 50 51 19. ¿A dónde qué? ¿Cómo qué? 11 57 50 51 19. La gente también nos puede ver a vivo y escuchar y muchas cosas más ingresando a dónde? A fmoriente.com.ar. Se pone el www porque ya ahora ya no lo reconocen, ¿no? No. Bueno, pero por las dudas, www.fmoriente.com.ar. Exactamente, ahí estamos recibiendo mensajes y nos buscan en Facebook como FM Oriente. Raro que no haya llegado un mensaje del querido Julio de Merlo. Esto queremos saber, para aquellos que no nos conocen y que nos escuchan por primera vez, Julio de Merlo es un oyente que está por demás obsesionado, obnubilado con Micaela y que, cabe decirlo, sí, Octavio, hace una semana que él mismo ya no mensajea, lo cual hiere en su autoestima. ¿Esto cómo te pega? Muy mal. ¿Le habrá pasado algo? ¿Habrá chocado? ¿Se habrá quedado sin crédito? ¿Se habrá quedado sin celular? ¿Le habrán robado el celular? Puede ser. Messi murió. Bueno, no seas tan estúpido. Nuestras mayores condolencias a la familia de Julio de Merlo. Che, lamentamos la pérdida. No seas malo. No seas tan bien. Che, por las dudas es ella. Sí. Por las dudas es ella. Todo el mundo tóquese el testículo izquierdo. Ahí está Mica, Ahí está. Ella es la que dijo lo de Julio de Merlo. La que se tapa de verdad. Lo decimos de manera irónica para que no le haya pasado eso, ¿no? ¿Segura? Sí. Ok. Empieza entonces, un poco raramente, la segunda hora de Fuera de Servicio con esta bonita locución. Se hizo la noche. Son las 8:00. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. es tierno, es sensible, es sexy y cautivador, buscado por muchas señoritas. En Fuera de Servicio, Don Lorenzo Lopinolo. Porque en la radio hay amor para todas. Un hombre con mucho mundo, que es un seductor y que ha caminado los barrios, ha caminado las calles. Con su mochila. Con su mochila y su morral también. Sí. Patineta. Llevaba todo. Que llevaba todo. La mochila, morral. Mochilero. Tiene pinta de haber sido mochilero en una época. Sí, ¿no? Bariloche. A dedo, mochilero. Época de que se viajaba a dedo. Sí, y mostraba la pierna para que las mujeres lo levanten cuando pasaban con su coupé. Sí, y siempre tuve mala suerte porque me levantaban los hombres. Bueno, pero bueno. Siempre te levantaba fin. Alguien. Claro. Sí, pero algunos querían hacer la porquería, ¿no? Entonces no. Tenemos entonces este salpicón de misterio en estos momentos. ¿Qué hay en el menú? El menú para hoy es el enigma de seres humanos eléctricos. Hay gente eléctrica. Todos somos eléctricos. Tenés razón. Pero hay gente que experimenta otro tipo de suceso electrónico. Sí. Entonces vamos a hablar de eso. Bueno. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Imagínense que ustedes van por una calle, ¿no es cierto? Y de repente ven que la luz del farol se apaga. La Prida en Ituzaingó. Cuando pasan ustedes. Oh. Sí. Justo se apaga en el momento que ustedes pasan y se apaga el farol. Me sentiría una especie de magneto X-Men. Haces unos pasos, ¿no es cierto? Y de repente notás... Se apagó. Que se prendió de nuevo. Ah. O sea, se apagó ante tu paso. Y notás que se prendió de nuevo. Y así comienza nuestra historia. Voy a probar. Los casos de este tipo que carecen de una explicación racional se engloban dentro de lo que se ha bautizado como efecto SLI. Strict Light Interference, un fenómeno conocido en España como interferencia en el alumbrado público o coloquialmente apaga farolas. La siguiente historia ejemplifica a la perfección lo que tratamos de explicar. Su protagonista, que prefiere mantenerse en el anonimato, regresaba a casa una noche. Al doblar una esquina, de repente, todas las farolas de la calle se apagaron. Estupefacto, dio vuelta para no seguir a oscuras y tomó por otra calle. De nuevo le ocurrió lo mismo. Resignado continuó por la misma vía. Pero lo más sorprendente es que cuando se alejó, las farolas volvieron a encenderse. El efecto SLI, por tanto, consiste en la facultad normalmente involuntaria de ciertas personas para interferir en el funcionamiento normal del alumbrado público. Esto puede traducirse en que las luces se apaguen, se enciendan o varían de intensidad cuando la persona causante del fenómeno se acerca a ellas. Lo anterior puede suceder con una sola farola, como hemos visto, o como hemos dicho, con varias a la vez. Sin embargo, menos habitual es que toda una hilera de luces vaya apagándose de forma progresiva al paso de alguien para encenderse a medida que el individuo se va alejando. Una persona nos narró un caso de este tipo. En cuanto me aproximaba a la farola, se apagaban. En ningún momento pensé que este hecho podía estar relacionado conmigo, pero comprobé que a medida que las iba dejando atrás y ante mi estupor, se encendían una a una. Mufa, mala leche. Sabe que se han tirado teorías de cualquier tipo. Pero la siguiente historia, que escuchamos por boca de su protagonista, atestiguó el fenómeno. Sí. Caminaban varias personas y cuando pasamos junto a una farola se apagó. En broma comentamos si es que estábamos gafados. No sé, este es un término español que no sé qué... que significara. Mufado será. Sí, claro. O algo similar. O sea, mufado, sí, se debe ser mufado o algo similar. No le dimos mayor importancia, pero recorrimos unos metros y nuevamente se encendió. Cuando pasamos junto a otra, ocurrió lo mismo y también en la siguiente. Continuamos bromeando sobre el tema, así que para comprobar si esa era casualidad o no, cruzamos la calle para acercarnos a la farola de enfrente. Como os podéis imaginar, también volvió a apagarse. Incrédulos cruzamos otra vez la calle hacia la acera en la que estábamos al principio y se apagó la farola que teníamos delante. Siempre cuando nos alejábamos unos metros de ellas, se volvían a encender. Las teorías convencionales, además que no pueden explicar casos como el anterior, dejan de lado aspectos curiosos del fenómeno. Y es que algunos de los sliders, término inglés con que se los conoce a los apagafarolas, no interfieren solo en el alumbrado público, sino también en otros aparatos eléctricos como cajas registradoras, televisores, ordenadores o radios. O sea, son hackers involuntarios, pasan y hacen pelota una registradora. Claro, y en ocasiones también en aparatos no eléctricos. Y te dicen, no, pero flaco, se cayó el sistema. en aparatos no eléctricos. Como ser brújulas. Cajas fuertes. Después de varias apariciones nuestras en diferentes medios de comunicación para hablar sobre el tema, algunas personas se pusieron en contacto con nosotros y ante el extraordinario número de casos que acumulábamos, decidimos llevar a cabo una investigación más sistemática y para ello crearon un cuestionario de sucesos, lo cual nos ha servido para llegar a algunas conclusiones estadísticas provisionales. Los primeros resultados muestran que hombres y mujeres protagonizan en un porcentaje similar el caso del efecto Sly, con lo que no se puede establecer ninguna distinción en función de sexo. O sea que le puede ocurrir tantos a las mujeres como a los hombres. Como a los hombres, ¿no? Además, estos sucesos se producen tanto si la persona camina como si viaja en coche, en moto u otro medio de transporte. Es muy peligroso. Sí. Claro, de todo modo, el número de efectos producidos por cuando el protagonista va a pie es mucho mayor. O sea que si vas caminando, producís más efecto que lo que vos pasan con el coche. Uh-huh. Y eso, ¿no? Esto, de hecho, no debe causarnos sorpresa, pues es más sencillo percatarse del fenómeno mientras se camina. Bueno, dan los resultados estadísticos, ¿no? Lo interesante es que el porcentaje de personas que aseguran recibir más descargas de las que podrían considerarse normales es un 19%. ¿Viste que hay alguna gente que dice que recibe como una especie de descarga? Todos en algún momento nos tocan, me diste corriente. Claro, sí. Exacto, bueno. Aunque sabemos que la cifra es mayor, pues en el cuestionario se han recogido muchos casos que se hacen mención explícita a este principio, ¿no? Los líderes suelen recibir shock con máquinas de tabaco, interruptores, carros de compra. Es normal que vos el carrito al rodar claro, causa electricidad por fricción. Ah, claro. Lo mismo cuando te sacas un pullover, por ejemplo, que, que se escucha. Exactamente. Bueno, ahora les voy a contar algo de eso. Bueno. Y según fuentes del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cataluña, la humedad del aire funciona como un conductor que favorece la fuga de tensiones. Si el ambiente es seco, el cuerpo no libera su energía y se recarga. O sea que nosotros en la Argentina estamos embromados. Bastante. Si tenemos una humedad bárbara, estamos siempre descargando. Claro. Claro. Bueno, es decir que los mencionados calambres son más comunes cuando el ambiente es húmedo. Esto es muy importante, ya que aproximadamente un 25% de los sliders reflejan en cuestionarios que es un ambiente fresco y húmedo cuando tiene lugar el fenómeno. A esta misma conclusión llegó el investigador Hilary Evans de la Asociación para el Estudio Científico de los Fenómenos Anómalos, después de su estudio pionero sobre el efecto que estamos hablando, ¿no? Vamos a dejar esto, que es una pavada también, y vamos a terminar con esto. Dice, por ello recientemente hemos incorporado en el cuestionario una pregunta sobre la ropa que viste el líder cuando produce la interferencia en la farola, ya que los zapatos con suelas sintéticas y los trajes con telas acrílicas, por ejemplo, incrementan la electricidad estática. Correcto. Ah, claro. O sea, que si vos tenés te pones un pullover que tiene mucho nylon, que son fibras sintéticas, incrementan estáticamente la electricidad que tiene tu cuerpo. Sí, de ahí la explicación que da. Pero es el caso de una secretaria colombiana, atención, secretaria colombiana, que provocó un incendio en un almacén de disolventes al producir una chispa solo por tocar una estantería metálica. ¿En serio? Según se supo, iba vestida con una blusa de nylon y zapatos de tacón. Tiene que ir desnuda. Es buena. Sí, pero sí, hay un oyente que no le gusta lo que estamos. Si ustedes ponen en YouTube, primero hay muchas cosas porque uno no tiene conciencia de estas chispas. Pero por ejemplo, mientras a usted le están cargando combustible o nafta, por ejemplo, nunca se saquen el pullover. Sí, porque produce esta chispa y se puede prender, puede hacer fuerza. Ni prende, ni hable, ni prenda el celular. Bueno, si ustedes ponen en YouTube accidentes en estaciones de servicio o accidentes en accidente de Shell. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Para los que estática es terrible. Para los que hemos trabajado para empresas petroleras. La vida de un trabajador. Cuando vas a estos cursos de seguridad y demás, te muestran estos videos. Y hay uno muy impresionante en la cadena Shell, que pasa en Brasil, pasó en Brasil. Que el hombre, cuando sube al camión a controlar el combustible, le suena el celular y se prende fuego. Ahí está. A ver, si ponen, en un ratito. Frentista causa incendio. Com o celular. Com o celular, esto es en Brasil. Sí, espera que se cargue. Ahí es un accidente que se ve que le suena el celular y sale, explota, ¿sí? Sale volando el hombre prendido fuego. Pero justamente eso, porque el celular produce una chispa que prende fuego. Claro. Pero después ponen accidentes en estación de servicio. Y está lleno de videos así. Y está lleno de eso. Claro. Es justamente la mujer que se toca el pullover y cuando esa estación de servicio de Estados Unidos que ustedes se cargan solos, sí, se toca el pullover cuando va a agarrar la manija, descarga, ¿sí?, la estática. Se prende fuego. Se le prende fuego. O sea, es algo que no se tiene muy, muy presente, pero el vapor del combustible puede explotar, claro, y digamos, claro, puede resultar herido. Me hiciste acordar que para este segmento de Salpicón de Misterio, sí, voy a ver si consigo la historia de la flama azul. Bueno, los que entran en combustión espontánea. Fíjense el video, acá está. A ver. Ustedes lo buscan como frentista causa incendio como celular. Au vivo. Vamos a describirlo. Vemos acá una estación de servicio con un camión enorme de Shell que está entrando justamente a los surtidores. Un camión cisterna, sí, es el camión que viene desde la petrolera, sí, ¿sí?, a descargarlo en los tanques. En la estación de servicio. En los tanques de la estación de servicio. Sí. El hombre estaciona. Trata de estacionar, o sea, al mover el camión. Lo vemos. Al mover el camión. Produce la descarga que, en que, sí. No, produce que el combustible se agite demasiado, lo que hace que el vapor suba. Vaya para arriba. Ahí está el señor que trabaja en la estación de servicio. Claro, ahora se va a bajar, sí, el camionero. Ese, el que está en la estación de servicio, es el que va a salir volando prendido fuego. Pobre tío. Pero no les tenemos. No me cuentas al final. Bueno, pero son los accidentes, digamos, que suceden con esto. Claro. Por cuestiones que no le prestamos atención. Sí, tenemos que hacer, sino como los videos más impactantes de Sudamérica. Y bueno. Sí, en estos casos hay que decir que salió ileso, ¿no? ¿Cómo le cuesta estacionar a este señor? No, con quemaduras y murió. Ahí va. Ahí va a subir. Baja el señor del camión. El camionero, claro. El conductor no es el que sube, sino el que sube es el asistente de la estación de servicio. Claro. Sube aquí al camión a controlar las llamadas campanas que están medidas. El techo, exactamente. En el techo del camión. Abre las tapas, sí, para controlar que esté el combustible a medida. Sí, cada cisterna, digamos, tiene 3.000, 5.000 litros. Claro. Y ahí está, va agarrando de la mano del bolsillo el celular, seguramente. Exactamente. ¿No? Ahí le sonó el celular, se dio cuenta. ¡No! Y ahí... ¡No! Y de pronto explotó todo y se hizo todo fuego. No. Yo les digo, ustedes. ¡No! Mirá cómo sale el señor. Y ahí está el otro tratando de hacerlo. De apagarlo. Digamos, ustedes ven estas Dios cosas, mío, realmente mira. Toman conciencia. Hay mucha gente que fuma en estaciones de servicio y demás. Habría que decirle que por favor vean los videos. Vean estas cosas, te digo, cuando vos ves cosas así. Y que no se enojen cuando el señor de la estación del servicio le diga: señor, por favor, apague el cigarrillo. Claro. Apague el cigarrillo, por favor, apague el celular. Apague el celular, exactamente. Cuando vas a cargar GNC, señor, pase para adelante. ¿No? Exactamente. Son cosas que se podrían evitar. Don Lorenzo, ¿algo más? No, nada más. Una sola consulta, por favor. Ya que hablamos de esto y de la estática y demás, la otra vez. Un amigo me dijo, porque tenía realmente estática, cada vez que tocaba un vehículo, un auto, me hacía como el chispazo. Entonces me dijo, anda, abrazate un árbol. Y te lo digo en serio. Sí, pero... Fui, me abracé al árbol. Y se hace descarga. Me sentí un estúpido, claro, pero fui a abracé el árbol. Hace descarga, como las raíces del árbol están metidas en la tierra, ajá, hace tierra. O sea, es verdad eso, te comento mitos. Un secreto, no lo tenés que abrazar. Si lo tocas, ya está. Nunca no, bueno, para parecer ambientalista. La electricidad estática. Claro, a mí me dijeron abrazarlo tal cual un amigo. ¿La reglita plástica y los papelitos? Sí, claro. Vos haces el chiste de... Haces eso, no, te lo pasas en el cabello. Claro. Y con la reglita, con los papelitos finitos. Los vasos de Tergopol. Te los pasas, claro. Los frotas. Claro. No, dejás el vaso. No, Nacho. A ver, sí, mirá. Nacho, le prendo con. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. También lo dijo como una gracia. Alentadores señales de autoritarismo. Desocupación. Cada día menos con los trabajadores. Seguro. Desocupación. Cada día menos con los trabajadores. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Propusimos muchas cosas. Muchas cosas. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. Alentadores señales de autoritarismo. Una vez más. Cada día menos con los trabajadores. ¡A triunfar! ¡A triunfar! Tenemos que tener violencia. Tenemos que tener tensión. Perverso.

por la misma guita, tres películas, tres. En este caso, el menú está comprendido por cine desde el norte, cine alemán y cine desde el Reino Unido. Bien. Para meternos un poquitito en algunas películas que han sido estrenos y otras que, bueno, no lo son, pero que vale la pena buscar. Vamos con la primera directamente. Es una película que es un clásico de terror, que en este caso llega a los videoclubes, por así decirlo, con una cuarta entrega que de alguna manera refrita algunas situaciones y en otros casos nos muestra elementos nuevos dentro de lo que es la historia en general. Pero para evitar quizás confusiones, vamos a decirles el título, y es este. Uno. La primera película se llama Scream 4, la cuarta parte de esta hermosa historia, donde, bueno, se sabe que cuenta la historia de una muchacha que hace ya más o menos 10 años, sí, 10 años, ni más ni menos, Sidney Prescott, se vio movilizada porque un maniático con un cuchillo mató a toda su familia. Bueno, han pasado después de eso cuatro películas, tres películas. Aquí llega la cuarta. Es muy buena la vuelta que le encuentran. Porque después de la tercera, ya está, terminó acá, ya explicaba todo la tercera. Pero claro, la cuarta, digamos, es muy bueno el guión, como lo han armado para justificar esto. Claro, bueno, hay que decir que, digo, para corregirme, la película número 3, Scream 3, es del año 2000 y esta, por supuesto, del 2010. La saga de Scream empezó en los 90, ya hace mucho tiempo, con Drew Barrymore, para que se den una idea. Claro. De cómo venía la historia. Y justamente es eso, lo que se conoce como cine slasher. ¿Qué es el cine slasher? Son historias donde hay algún psicópata con un cuchillo que va prácticamente matando adolescentes. Este es un género en sí mismo, como puede ser, por ejemplo, inaugurado Psicosis, digamos, Psicosis inauguró este género. Exactamente, pasa con películas como, por ejemplo, Leyenda Urbana, Sé lo que hicieron el verano pasado, digamos, por supuesto, la saga de Martes 13, digamos, todas las películas donde haya un muchacho con un cuchillo y les pase el trapo a todos. Eso entra en la categoría. ¿Cuchillo o sierra entra? Claro, slasher, porque en inglés slash quiere decir como destajar, como cortar con algo filoso. Pregunta. Por favor. Yo no vi ni la 1, ni la 2, ni la 3. Sí. Si veo la 4, ¿entiendo o no entiendo? ¿Entendés? Pero tenés que leer, saber un poquito de qué trataban las demás. Claro, o sea, hay algunas referencias a la historia, quizás son muy pequeñas porque como la historia ya tiene unos años, los directores ya tienen más o menos una idea, como que la mayoría de la gente la vio, pero digamos, si viste la primera, la cuarta la entendés. Claro, se va a entender en cierta manera, mínimamente, un poco. Van a haber hechos que le suceden a ciertos protagonistas que no entendés por qué suceden, pero el grueso es un psicópata que quiere matar a un grupo de adolescentes. Y la chica que corre por el bosque. Y en tetas, sobre todo. Esa vendría a ser la base siempre principal. Corren en una casa siempre hacia arriba. Claro. Es algo que nunca se entiende. Película de terror, la joven que intenta salvar su vida siempre sube las escaleras. Claro. Digamos, no lo hagas. Siempre está sola. Y siempre se encierra en un cuarto, pone la llave y se mete abajo de la cama o algo. A ver. Siempre hay una ventana abierta. Siempre lo más estúpido subir. Bueno, pero la ven. Justamente, Scream 3 es del año 2000, llega la cuarta parte 10 años después y justamente la historia está situada en ese lapso de tiempo. Esto pasa en la ciudad, en la ya famosa ciudad de Woodsboro, para aquellos que conocen la historia. Y durante todo ese tiempo, Sidney Prescott, que es la bella Neve Campbell, que más que nunca sigue estando encantadora como en las primeras, en sus años mozos, sigue trabajando en este caso como escritora, queriendo sacar un libro contando las vivencias y todo el estrés postraumático que le ha producido este hecho terrible de tener psicópatas que la persiguen todo el tiempo. Justamente alcanza éxito y alcanza dinero, pero por supuesto un día le comunican que se produce justamente un asesinato. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de eso? Obviamente el atractivo de la historia pasa por saber quién fue y por qué. Digamos, eso es lo interesante, eso es lo que quizás tiene de detectivesco esta historia. Todos estamos a la par de los protagonistas para saber quién fue y por qué. Que ese es el dato interesante de toda esta saga. Pero en las películas, ¿te van diciendo cuál es el asesino? Sí, pero no, está lleno de pistas falsas. Claro, te va mostrando. Eso pero es una verdad. Pero si vas a la conclusión, ¿sabés quién es el asesino? No, esa es la verdadera película de este género. No saber hasta el último instante que el asesino se devela solo. Claro, y decir, soy yo. Tal cual. Ah, pero se revela. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Lo que pasa es que en cada película el giro de la trama que explica quién es y por qué cada vez es más sorprendente. Digamos, decirlo es arruinar en este caso esta cuarta parte. Pero en la primera película, vos que no la viste, te desalienta, te entristece saber que es esa persona. Eso es lo que tiene de revelador. De esta saga dirigida por realmente un tipo que es una eminencia, cuando hablamos de películas de terror, que es Wes Craven, que es el director de todas estas historias. Claro. digamos que es el personaje que es el chico bonito y que termina siendo el que asesina a todos. Acaba de contar el final. Por ejemplo, no, ah, pero insisto. Por lo general es así, sí. No, no, pero por lo general todas las películas giran alrededor del chico bonito. Igualmente no veo películas de terror. Claro, pero en realidad, digamos, esta no sería de terror, sería sangrienta con toques detectives. Pero no quiero ver sangre. Ok, digo, lo interesante pasa por eso, por tratar de entender quién fue y por qué. Digamos, claro. Ese es el dato relevante que ha construido este director. Bueno, lo que me está diciendo es que no es como una porno. No. Esto no, tiene no. un argumento hay de argumento, verdad. Hay argumento y está bueno entenderlo. Actores, Neve Campbell, Courtney Cox o Mónica de Friends, y su marido, o hoy ex marido, David Arquette, son en estos momentos los protagonistas de esta saga, con toda una generación de adolescentes que están como secundones. Esa es la primera película, Scream 4, del año 2010. Ya está disponible en DVD, salió en cine hace ya un par de meses, con lo cual, digamos, la pueden conseguir en cualquier lado. Guiño, guiño. Esa es la primera. La segunda película nos lleva a Alemania y es esta. Dos. La segunda se llama Goodbye Lenin, o Adiós Lenin, no sé si la han visto. Es una película que cuenta la historia de una mujer llamada Christiane que vive en la República Democrática Alemana y que ocupa un cargo realmente destacado dentro del antiguo Partido Comunista. Hay que decir que esto sucede a fines de los 80 con la caída del Muro de Berlín. ¿Qué es lo que pasa? Una noche sufre un derrame cerebral y entra en coma durante más de 6 meses. Cuando se despierta, se encuentra con que el hijo ha armado toda una especie como de mentira para hacerle de alguna manera creer que el Muro de Berlín nunca cayó. Eso es lo gracioso de toda esta historia. Que se mantiene la política. Claro, que la vi, que Lenin venció, digamos, es todo ese verso es interesante. Armado por este protagonista. Justamente, eso es lo que le sucede a la madre de Alex, que es el protagonista, mujer, por supuesto, que está embebida en el socialismo. Entonces él arma toda una especie como de parodia de la vida real, mostrándole un presente falso, donde supuestamente Lenin ganó y el muro no cayó jamás. Eso es lo atractivo de la historia. A ver, vamos a explicarlo de alguna manera. Es como si, no sé, un familiar de alguien cayese, se quedase en coma durante una semana y resulta que le hacen creer durante un mes y medio que Menem siga el poder. Claro, o eso, o que ganó, no sé, Rodríguez Sá, ponele. Algo claro. Así, una cosa extrañísima. O que River sigue en primera. Muy buena. Esa es muy buena. Excelente versión local sería. Bueno, de el director Wolfgang Becker, de aquí no conocemos mucho los laburos de él, pero la película realmente vale la pena. Se llama Goodbye Lenin, así la consiguen en cualquier lugar. Acá llegó a los cines, pero realmente muy tímidamente y pasó al video porque es una peli que ya tiene un par de años. La segunda película es Goodbye Lenin y la tercera nos lleva al Reino Unido y es esta. 3. Chicas de calendario, una película que hoy por hoy es también una obra de teatro, o fue una obra de teatro, y nos cuenta la historia de un grupo de inglesas de mediana edad para arriba, más tirando a tercera edad que mediana edad, que prácticamente buscan la manera de juntar fondos para salvar un hospital. No se dedican a vender galletitas, no se dedican a vender cosas, sino que ellas deciden de un momento a otro, en un arrebato de lucidez, posar desnudas para un calendario totalmente en tetis y vender ese calendario para salvar el hospital de su comunidad. Muy recomendable la tercera película, me parece. Es una muy linda película. Sí, sí. Para un sábado noche solo. Sí. Y cuenta la historia de Chris, que es una mujer que justamente es la que impulsa esta idea, donde, bueno, las mujeres intentan mostrar sus atributos y al mismo tiempo generar la solución de lo que puede ser un problema. Y pero por una buena causa. Por una buena causa, está bien. No, mañana pues te molas y salvar, no sé. Con ni más ni menos que Helen Mirren, a quien habrán visto en películas como La Reina, por ejemplo, y Julie Walters, que para qué decirlo, Don Lorenzo acá tendrá una clara idea de quién es Julie Walters, seguramente, actriz de antaño, que si no me equivoco. No, ustedes están empecinados en que yo muera de melancolía. ¿Por qué? Y me recuerdan las actrices de antaño, las películas de antaño. Dejémoslo ahí. Bueno. Sufro mucho, ¿no? Bueno, justamente, la tercera película es justamente Chicas de Calendario. Tres películas, tres entonces. Scream 4, terror, para aquellos que quieran buscarlo, con algunas dosis, si se quiere, de suspenso, o al revés. La segunda película se llama Goodbye Lenin y nos lleva justamente a la Alemania en la que supuestamente Lenin ganó, ahí está la mentira de toda esta historia y el atractivo. Y la tercera es Chicas de Calendario. Tres películas, tres, por la misma guita, justamente un servicio de la butaca mientras que Don Lorenzo alza el dedo y dice: mira, si alguno se quiere divertir, pero con las comedias inglesas, ¿cuál? Sí. Que se busque las películas de la década del 60 del humor inglés. Bien. Se van a divertir, pero a lo loco. Ok. Buen dato. Cuatro películas entonces recomendadas por Fuera de Servicio en esto que se llama La Butaca. Esto es Chicada, Psycho Thrills, para bailar encima de un parlante cuando faltan 15 minutos para las 9. En instantes, cada quien se va al cafetín de Omar. Con algo de beber, charlaremos de la vida y eso que a vos te deja sin dormir. Servicio, la radio de Moja la Oreja, Santiago Alonso, Don Lorenzo Lopinolo, Micael Asad, sábados de 19 a 21, acá en FM Oriente. Este es... este es el mejor momento, nos metemos en el cafetín de Omar, a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Hace poco vi una película que se llama Kick Ass y me hizo fantasear sobre algo que me pasó hace mucho tiempo. Me gustaría ser un superhéroe. ¿Que tuvieras qué poder? Volar. Superman. O ser invisible. Ser invisible. El hombre invisible. Sí. No, a mí me gustaría... varias cosas que no te gustaría, a ver. No, sí me gustaría ver. Pero hay cosas que te tocan. ¿Qué te gustaría poder manipular? A mí, por ejemplo, el metal. Yo voy a ver las películas de X-Men solamente para ver a Magneto. Pues yo fantaseo con poder manipular el metal. ¿A Magneto? No, si querés manipular a Magneto, tenés que ir a comprar el Clarín. Sí, bueno, además. Magneto, la Oppo. Bueno, Eric. De, sí, sí. No, sobrellamado Magneto en X-Men. Pero para hacer estas cosas, abrir cajas fuertes. ¿Te gustaría abrir cajas fuertes? ¿Sabés lo que me gustaría, pero por la fana así aventurero que puede tener un ser humano? Haber estado en el submarino, en el mini submarino, cuando encontró el Titanic. Tiene que ser espectacular, ¿verdad? Claro. Sí, verlo ahí hundido. Y sabiendo que está a tal profundidad hundido. Tiene que ser espectacular. Eso. Lo que pasa es que sí, habría que verlo por cuestiones de dónde está, por presión y demás. No se puede como bajar demasiado. No, el mini submarino, sí, se metió dentro de... Una persona. Sí, se banca la presión, todo, sí, esto es una persona. Ah. Sí, no, eran, creo que llevaba tres personas. Igual jugado, mira si te metes y te quedas trabado. No, pero aparte, horrible. Llevaban los otros submarinos que son tipo robot con cámara. Sí. Entonces salían del grande, donde iban los tres operadores del navío sumergible. Salían y se metían en cosas. Pero son laburos que, digamos, vos sabés que hay un alto riesgo de que te pase algo. Bueno, por eso te pagan. Pero más. Eso es lo interesante. Ya sé, por ejemplo, pero vos, me gustaría ser astronauta. No, pero vos sabés que si algo sale mal, fuiste. Sí. No hay quien te vaya a buscar. Y claro. Bueno, pero es la emoción de poder haber conseguido algo que vos sabés, claro, no lo va a conseguir más nadie. Yo me muevo con la lógica del cagón, que es, pero ¿y si pasa algo? Sí, yo también. ¿Y bueno, si pasa algo? Me quedo de tu lado. La lógica del cagón, no salgo ni de mi casa. Claro. Bueno, pero tampoco tan cagón. Por ejemplo, sin embargo, soy muy cagón. Conseguís trabajo en el zoológico. El laburo tuyo es, tomá, tenés que acercarte, meterte en la jaula de los leones y darle de comer. Digamos. Pensalo como gatos grandes. Le cuento... ¿Un cuento sobre el zoológico? A ver. Sí. Fui con mi abuelo a visitar una vez el zoológico. Pasamos un pancito, ¿no? Sí. Y nos paramos frente a la... Aprovechamos que había... en ese entonces los guardianes eran los que daban la recorrida por el zoológico. Claro. Como ahora que tienen señorita. Te iban explicando. Que te explican. No. Entonces nos paramos justo frente a la jaula de la hiena reidora. Mm. ¿Viste? Y él empezó el señor a explicar, es que es un animal muy extraño, la hiena reidora, porque come casi 13 kilos de carne por semana y caga una vez por mes. Y sabes, saltó mi abuelo y dijo, si come 13 kilos de carne por semana, caga una vez por mes, ¿de qué carajo se ríe? Muy vivo tu abuelo. Muy bien, sí, la verdad. Mucha chispa, la abuela, mucha chispa. A lo que voy, digo, son laburos de alto riesgo. Yo insisto con la lógica de, y qué sé yo. No, ya pasa. Es como, por ejemplo, a ver, la oficina. ¿Ustedes trabajarían como piloto de aviones? No. Ojo, debe estar bueno, ¿eh? ¿Qué debe estar bueno? A mí lo que sí me encantaría, volar en un ultraliviano. En mi aeroplano. Bueno, yo pero me el ultraliviano ese, viste, que es para el sin motor. Persona solo, con motor. Con motor. Con motor, pero por eso se le dice ultraliviano. No el aeropuerto. ¿Pero avión o parapente? ¿Qué me estás diciendo? No, avión. Ah, avión. Ultraliviano, avión. Sentado, claro, en butaca, en todo. ¿Qué, claro, cosa? Con tren de aterrizaje, con todo. Yo me quiero tirar en el salto bungee y me quiero tirar en paracaídas. Yo también. Pero no me animo. Bueno, ¿sabes? Pero no me animo. Andate, tengo miedo de que justo el que yo San contrato. Luis, andate a San Luis, carpintería. Que ahí se tiran. Y es capital nacional del salto. Pero me da miedo. Bueno, si no, la que podés hacer es wifi. Ir al Parque de la Costa. No, porque ahí tenés una buena altura para tirar. Qué buena foto. Dicho sea de paso, perdón, paréntesis. Qué buena foto. Señalando. De blanco señalando. Sí, yo quiero ser amigo de él. Bueno, pero decía, en el Parque de la Costa hay una especie como de arneses del que te tirás, pero bueno, tienen que tirarse dos. Pero más alto, mucho más alto. Ese, ¿venís? ¿Empezamos por ahí? ¿Te tirás conmigo? Sí. Dame un beso. Dale. Yo me tiraría en paracaídas, pero si me voy a tirar yo necesito tener una foto, bueno, digamos. Yo ya averigüé. Te tirás con otro tipo, que es el instructor. No es, sí, que te tirás, sí, solo, no, porque no, mira, no, si te agarra, sí, miedo y no te da para abrir. No, te tirás con el instructor. Te tirás con otro tipo que él y te vaya venden, abajo. Claro, y te venden el pack que se tira otra persona desde otro y te va sacando la foto y te filma. De hecho, le pasó es una mujer que con ¿a cuánta guita? 900 pesos. ¿Cuánto? 900 pesos. Hablando de tirarse, ¿no vieron los que se tiran ahora con esa vestimenta especial que abren los brazos así y tienen como una especie de ala, la misma vestimenta. ¿Sí? ¿Es el sustento? ¿El choque urbano? No, de hecho vos sabés que hace poquito se tiró un auspicio. ¿Se cayó un auspicio? No, pasa mucho. Te voy a explicar. Hace, harán 3-4 meses, en la 9 de julio, salió la noticia en todos lados, de que hubo un chico de que se tiró en ese equipo que vos decís, cerca del obelisco. De hecho, lo levantaron todos los noticieros. Compadre. Era un. No seas así conmigo. Perdón. Era una publicidad de un energizante yankee que empieza con rojo. El que te da alas. Claro. Entonces, el tipo cuando bajó le decía a los noticieros que no quería llegar tarde al trabajo, que tenía. Cayó sentado encima del obelisco. Y en realidad, no seas así, Santiago, perdón, por segunda vez. Se perdió la tercera y tabla. Escúchame, y era una publicidad, pero el tipo se tiró en el medio de la ciudad, tuvo una multa, de hecho, la empresa. Yo la vi, claro. Lo sabía donde lo vi, en una película, no me acuerdo, trabajaba este que hacía de James Bond, el primer James Bond. Roger Moore. No, el primer. Sean Connery. Sean Connery trabajaba y. Sean Connery. Qué lindo que era. Iban a robar un banco en. Italia. No, esa que tiene las torres que la hizo el arquitecto argentino en Asia. Dubai. Las torres Petronas son. Sí, pero lo tengo en la punta de la lengua. ¿Ahí cómo se llama? Filipinas, no. Bueno, Indonesia. No importa, iba a robar por ahí. Lo tengo en la punta de la lengua. Yo quiero comer, así que me van contando la historia. Que hacen el robo y los están corriendo y qué sé yo, porque los descubrieron por el sistema de alarma, van a la terraza y se tiran con eso. Pero no sabe de qué altura y cómo van deslizándose como. Pero sin nada que te. No lo haría. Claro. Pero es re jodido. Pero por eso. Porque si no tenés corriente de aire, que vas a ver cómo caes a plomo ahí. Claro. Como un ladrillo. Okay. Quedás una mancha en el asfalto. Pero supongo que deben llevar un paracaídas adicional. ¿No hay un tema de Spinetta que se llama una mancha en el asfalto? No. Bien. No, pero. No, lo peor es escuchar el impacto de una persona. Yo lo escuché. Ay, no. ¿En serio? Oye, pará, que esto me interesa. ¿En dónde estabas? Morbosa. No quiero saber. No quiero saber la historia de esa, sino quiero saber dónde estaba. Morbosa, estaba podrida. Comprando unos remedios en una farmacia de Bernardo Irigoyen, entre Belgrano y Moreno. Me quiere. Sí. Y se tiró uno. Que se quería suicidar. Del edificio del. Entonces era el Ministerio de Obras Públicas. Hoy es la Secretaría de Seguridad. Y el tipo de se tiró. Sí, yo no lo vi. Pero escuchaste. Lo escuché cuando pegó contra el coso. Ni me acerqué. Como la mujer que se tiró desde el hotel. Pobre mina. Encima que se tiró, se quería suicidar, cayó en el auto y salió por el tachero. Partió el día de laburo. Seguro. Parecía que habían chocado dos micros. Claro, ¿cómo le explicas al seguro? El seguro para que te cubra. Pero leamos juntos la póliza. Mujeres cayendo de edificios no cubre. No va. Vamos. Flaco, no lo puedo cubrir. No, claro. Aparte es contra terceros. Usted no lo agarró. Claro. Claro, o sea, no tenés manera. Pero, bueno, ¿cuál era el tema para la mesa? Claro, no, superhéroes, bueno, poderes, cosas que te gustaría hacer y no podés. Pero por ejemplo, no sé, ¿te gustaría tirarte a lo Tom Cruise en Misión Imposible? Viste que cae así. Digamos, obviamente. Si puedes hacer un personaje de alguna película. No, lo que sí me gustaría. Suplantar, por ejemplo, a Tom Cruise en Misión Imposible. Buenísimo. Por ejemplo, ¿a qué película, a qué actor quisiera suplantar en qué película? ¿Sabes cuál? No sé cómo se llama la actriz, pero hay una película que se llama Italian Job, que se llama El Gran Robo en castellano, le pusieron. Charlize Theron. Que esa misma actriz. Gracias. Todo me gustaría ser como ella. Bueno, la cuestión de que iban a robar a una casa que se había quedado, o sea, eran cuatro tipos que robaban, y de pronto roban un montón de plata y se le queda uno solo, pero bueno, nada, a los otros los re. Bueno, cuestión de que un par de años después se juntan todos. Y le roban al tipo este. Y cuando le roban, lo hacen todo con Mini Coopers. Y en un momento se meten en el subte con los autos y el oro. Muy buena película. Película increíble. ¿Le das a Charlize Theron? Sí. Yo me gustaría. Con esto tiro un mes. Un poco asociando. Estamos hablando de películas. Sí. Asociando un poco mi última función laboral. Vos sos James Bond un poco. En cierta manera. Asociando un poco mi última función laboral. Haceme así como si fuera un revólver. Con los libros y qué sé yo, me gustaría ser el actor de Notting Hill. No. ¿Hugh Grant? ¿Por qué? No, al que le hicieron el chupeteo. Hugh Grant. ¿El cómo? ¿Qué pasa? Para explíqueme porque no lo sé. ¿Cómo? ¿No te enteraste del chupeteo en Hollywood? Es noticia de último momento. No puede ser. ¿Pero cuándo pasó? En todos lados. Esto pasó la semana. Pero. Pero yo trabajo todo. Pasó hace. Hará una hora y 40. 9 de la mañana. No. De la noche. Hace años. Esto fue hace. 6 años, 7 años. 4 o 5 horas. ¿Cuándo empezó Coso? cuando empezó la carrera de él. Bueno, pero ¿qué pasó? 4 o 5 horas me manda, dejate de joder. Bueno, Hugh Grant. Tú le mientas tanto. Hugh Grant. Sí. Salía con una mujer muy bella llamada Elizabeth Hurley. Hermosa. Muy linda. También le doy. ¿Le das también? Sí. Con la morocha de Galileo con el diablo. Le das entonces. Con esto tiro otro mes. Bueno, entonces él estaba en pareja con esta mujer, pero parece ser que... ¿En serio? Parece feo para esa chica. Bueno, no importa, ¿eh? Bueno, la cuestión que parece que ella no le daba ciertas apetencias a él. Claro. Y la fue a conseguir en la vía pública. Claro, entonces estaba en el medio de la ruta y levantóse en su coche una... Señorita. Señorita que trabaja en las noches y lo feló, básicamente. O sea, que viene acá, conoce Choripeti y se muere. Claro. Bueno, lo que pasa es que justo se acercó un policía y lo vio. Nacho. Y entonces lo metieron en Nacho. Casa. Nacho, basta. Bueno. Esto lo escucha la familia. Claro. Que quiere... No, por favor. Bueno, entonces fue todo un escándalo. Hugh Grant dijo, yo no fui, era alguien parecido. Eras vos. Es que es buena la de negarlo. Es muy buena. Mirá, cuando te pasan cosas así, no. Esas humillaciones, la mejor es poner cara de piedra, negar todo y decir, no puede ser que en este mundo haya alguien tan parecido a mí. Claro. Es la mejor que hay. Te agarra con trampa. Haceme te agarran de trampa y te sacan la foto. Claro, haceme el acting. No puedo creer que sea alguien tan parecido a mí. Por ejemplo, yo soy tu novia, aparezco con las fotos, la evidencia es inobjetable. Y yo, Nacho, hijo de puta, ¿qué son estas fotos? El acting de Nacho en estos momentos no, ya. Te explico. No, yo estuve comiendo con unos amigos. Imposible. ¡Pero está acá! No, pero imposible, yo estaba acá. No puede ser. Digamos, fíjate que es un poquito más bajo. Tiene un lunar ahí que yo no lo tengo. Esa ropa yo no la tengo. Ahí voy a mi casa, agarro la ropa, la quemo, la prendo fuego y... Gracias, señora. Bueno. Digamos. Sí. Hay manera. A ver, te agarran de trampa. Qué trampo. Te agarran de trampa. Sí. Jodido. Hay que negar todo. No es jodido que te agarren. Digamos, ¿se puede llegar a blanquear la trampa? Decir, no, bueno, la trampa... A ver, si vos vas de trampa, sabés que nunca lo vas a blanquear. No, más que si nada... Si no, haces trampa. Pero más que nada si te agarran. No, si te agarran. No, pero lo tenés que negar. No, a ver, una persona... No vas a ir a decir, che, mira, le estuve con otra mujer. No, no, no, vos no entendés. Cuando uno toma la decisión de estar en trampa o de estar de trampa... Sí. ¿Le pasó a alguna amiga tuya parecida a vos? Muy parecida. Bien. Vos sabés y pensás que puede existir la posibilidad de que te agarren. Entonces sí. Vos ya tenés que ir con la idea fija de que no me van a agarrar. Que no solo que no te van a agarrar, y sino que te llegan a agarrar y no sos vos. Claro. Sí. ¿Cómo zafo? Vos tenés que llevar la solución del cómo zafo. Claro, después inventás cualquier cosa, pero nunca sos vos. O sea, siempre hay que negar todo. Obvio. Claro. Vos negás todo. Todo. A ver, Micaela, vamos a negar entonces semejante situación. Yo soy tu novio. ¡Micaela! ¡Es mi prima! No, no eres yo. ¿Pero es parecida a vos? No, para nada. La ropa interior es tuya. Pero vos te estás confundiendo. A ver, la única ropa interior o hacen una bombacha y nada más me la venden a mí. ¿Gritaste? ¿Me estás hablando en serio? Por favor, no puedo creer que creas así de mí. Yo me tiro por la ventana. Yo estaba buscándote un regalo a vos y vos me viniste a decir a mí que te estaba engañando. Tenés razón, perdóname. ¿Te hago la cena? No te quiero hablar más, no me gusta que me trates así, que pienses eso de mí. Dios, ¿sabes qué? El truco es ofenderse, pegar el portazo. Ya lo dijo Ricardo Madrid. Y hacerlo dudar. Más te ofendes, menos sospechoso sos. Claro, y hacerlo dudar. Sí, no hagan esto en casa. No, nunca. Vayan de trampa. Hoy es sábado. De paso a mis exparejas les quiero comentar. Para empezar otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Cenamos? ¿Qué quieren de comer? Deja de comer pan, Santiago. Joven, venga, por favor. Sí, me estoy llenando de pan. ¿Por qué no hay más grisines? Claro. No, ¿por qué no sirve más los grisines? Recorte de presupuesto. Sí, con la mantequita. Con la moneda, ¿viste? Pues estamos en el verano. Bueno, sigo comiendo grisines con la manteca. La semana pasada yo acá monté un escándalo porque en vez de traer maní con la cerveza y la coca, trajeron pochoclo salado. No, ¿sabés quién montó un escándalo con una pizzería? A ver. Una vecina mía. Un saludo a la gente de Far West. De Far West. Pero no hizo el escándalo. No fue con Far West, aclaré. No, con Far West todo bien. Todo bien. Compraba una... Los Pozos 204, sí, por la esquina Olivera. Esquina Olivera, atiende Lux. Lo dijo Juan. Un saludo. Compraba una pizza que era de mozzarella. Mm. Un lugar en un barrio humilde, 22 mangos. Pizza de mozzarella. No. Mozzarella Gol. No, te imaginas la calidad. Mozzarella Gol. Sí. Pero ¿qué pasó? La subieron a 28 mangos. Así de saque. Sí, pero le cambiaron la mozzarella. ¿Mejor o peor? Mira, me dio a probar un pedacito. Me dijo, usted, Juan, dice, ¿puede comer esto? Me la dio fría el día siguiente. Dije, no, esto claro. Es una bosta, dije. Le digo, mire, la verdad que ni siquiera me arriesgaría a comerla. pero tanto era. Claro. Sí, sí. Es una pizza fría, con café no, no se venía nadie. No, no, es el gusto agrio. Con café, no, ¿qué? El gusto agrio de la mozzarella. Para, paréntesis, ¿cómo pizza fría con café no? Es pedir que el colon se te desprenda de a poco. No, ¿nunca desayunaron no pizza con café? Sí. ¿Y no. si la tostás? Sí. Ayer me dijeron lo mismo. No, estoy con Mica, sí. Chicos, ¿nunca desayunaron? Mañana venís a desayunar. ¿Esa pizza que te sobró de la noche? Gente enferma. No, no tenés ni idea. Te estás perdiendo uno de los grandes placeres de la vida. No, pizza con café. ¿Por qué no le sumás un poquito de whisky arriba también? Pero café. No tienen idea. A ver, ¿por qué vos te comes un tostado? ¿Desayunarías un tostado? Pizza con café es de gente loca. ¿Desayunarías un tostado? ¿Y nosotros qué son? Sí. ¿Por qué obvio. No pizza? Porque la pizza tiene una especie de... No, comerte huevo frito, a ver. No, no. ¡Qué asco! A ver, tiene unas grasas. Sí. Unas grasas muy especiales. Aceituna. Cagar la aceituna. No, tiene grasas. No te comas la aceituna. Después la cuando la cagas... A las 9 y 5 de la noche escuchamos a Jamiroquai, White Knuckle Ride se llama la canción. Estamos cerrando el fuera de servicio, no sin antes. ¿No sin antes qué? Mandar saludos, por supuesto, al infaltable. Ajá. Sí, Julio de Merda. ¡Apareció! ¡Apareció Julio! Moría a vivir. Hola FDS, muy buen programa como de costumbre. Saludos, dice. A todos. Pará, dame un segundo. Saludos a todos los integrantes del programa. Y especialmente quiero pensar. Y como siempre, un saludo a la angelical Micaela. Y sobre todo, un saludo muy especial a su madre para mañana por crear semejante belleza. Como Micaela dice, abrazos. Julio. Hay que empezar por conquistar a la madre. Exactamente. Claro. Para que lo acepte a uno. Como sí, siempre señor. Decimos, la madre es lo que será nuestra pareja de aquí a 28 exactamente. Años. Exactamente. Mi mamá está muy buena. Hay una famosa frase que dice: la manzana no cae lejos del árbol. Con razón estuve tanto tiempo que no me venían a casa. Encima comían. ¿La miraba mucho veía a tu mamá? Sí, mi mamá. Bien, no, no tuve el gusto. Un día les voy a contar la anécdota de mi mamá en yorcitos por el barrio. Perfecto. Sí. Bien. Ese día no quería que... Saludo acá a la madre de... Sí. Mañana para algunos es el día de la familia. También, es cierto. Exactamente. Que festejen bien la que familia. Que en los colegios te hacían armar esas pavadas, ¿viste? Te hacían pintar para después regalarle como el día de la familia. Y los que tienen las madres, bueno... Abrácenlas y si no le pueden regalar nada, no se hagan ningún problema. Un buen desayuno. Claro. No, pero aunque no le pueden regalar nada, la cuestión es abrazarle y decirle, vieja, te quiero. Pero les haces unos panqueques. Tal cual. ¿Sabes qué? Sí. A las madres que están a dieta, unos panqueques light. Como siempre solemos decir en estas oportunidades, por supuesto, si podés saludarla, el abrazo. Y si no, bueno, desde ya, si no lo tenés, está, por supuesto, como siempre decimos, en el recuerdo. No, ¿qué es lo y que...? Y aparte que los que la recordamos no es necesariamente un día determinado para recordarla. Exactamente. Bueno, y cambiando de tema, vamos a mandarle saludos a la gente de Pizzería Far West, que está sí, en los que no cursos. Es de la anécdota que contó. Claro, este es acá, otro lugar. El amigo Juan. Pasá el número de teléfono que le voy a decir a la vecina que llame por si quiere. Por las dudas, puede llamar 4458-1521. 4458-1521, Los Pozos 204, esquina Olivera, aquí en Ituzaingó, aquí nomás. Les digo, tienen unas pizzas muy ricas. La de jamón. Ah. 10 puntos. Sí, y un saludito más, en especial a la señorita Carolina Carlino, que en el día de ayer me entregó... ¿Qué te entregó? Dos obsequios que me trajo, tuvo para envidia mía y seguramente de también el señor Alonso, que es gran fanático de los Beatles. Ella tuvo la oportunidad de ir hacia la ciudad de Liverpool y visitar la casa, no solo de los cuatro, sino de museos y demás. Me ha traído dos hermosos obsequios. Un saludo enorme para ella. Gracias de verdad por eso. Por supuesto. ¿Algún saludo en especial? No, mi mamá. ¿Quién voy a saludar hoy? Por supuesto. ¿Cómo se llama? A mamá Gretel. Gretel, un saludo. Que no está casada con Hansel. Enorme por allá. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a mi hija Claudia, que es mamá también. Por supuesto. Saludos enormes. Feliz día. Y en realidad un feliz día para nosotros, porque nosotros somos también la que le hacemos mamá. Así que nos correspondería también un regalo. El día del hijo. No existe. Saludos a Silvia y a Adriana también, ya que estamos. Y no le iban a decir nada a quien más. Sí, feliz Adrián y Silvia también se pueden copar, pueden cocinar algo para que traigan los niños acá a la radio. Bueno, algo en conjunto. Bueno, vemos cómo lo hacemos. Gretel no, porque no la comparto. Un saludo. ¿Claro? Bueno. Tampoco la pueden ver. Bueno, claro que va a saludar. Mirá cómo saltó y no la pueden ver y lo dijo con los ojos fuera de órbita. Ahora perfecto. Sí. Un saludo enorme a mi querido amigo Juan Manuel Daza, autor del sitio retroperiodismo.com. Es un sitio que tiene... entrevistas a bandas. Es un muchacho que ha entrevistado a, por ejemplo, Kate Perry, Los Tipitos, Cuarteto de Nos, Annie Lennox, Black Eyed Peas, Joan Manuel Serrat, Almafuerte, MGMT, Backstreet Boys, Roxette y muchos otros. Amigo de la casa, con quien di mis primeros pasos en radio, autor del sitio retroperiodismo.com. Para él, un beso en el codo, cabe decirlo. Don Lorenzo Lopinero se empieza a despedir y estas son sus palabras de cierre en esta emisión. Que tengan una excelente semana en todos los órdenes personales de su vida y amén. Una cosa, mañana, domingo, 7 de la tarde, repetición de Fuera de Servicio, todos aquí y los viejos y nuevos programas están de 19 a 21 y también a las 11 de la noche, Peregrino en la Noche de los Tiempos con Juan el Vasquito, con producción de Don Lorenzo Lopinolo y toda FM Oriente, que está teniendo mucho éxito. ¿Se escucha bien? ¿No? Perfecto allá, ¿no? Los muy bien, domingos sale a la muy noche. Bien, y hay mucha gente que lo escucha. Nacho, se no. pone... El hombre retro dice esto antes de emprender la retirada. Bueno, yendo con un cassette para irnos a los retros, ¿no? Ya que me tiró este onda, centro. La onda, te tiró la onda. Para irnos con un cassette ahora en el auto. No, quédense mejor con Selección Oriente, que está viniendo a continuación. Nada, decirles buen fin de semana para todos. Feliz día para todas las madres. Pásenla bien, buena semana, nos vemos el sábado que viene. Micaela se despide no solo de Julio, que la sigue semana a semana. Un beso enorme, Julio. Sino también que se va con estas palabras encantadoras. Un muy, pero muy, pero muy feliz día a todas las madres, especialmente a Gretel, de parte de su hija preferida, la única que realmente quiere y adora. Mirá cómo uy, qué envidia que... Dios mío. Hay algo, no sé, carne no sé, de diván sé, a resolver con el psicólogo, sí. ¿Eso? Sí. Muy bien. El saludo enorme a la gente del programa 70x7, que el jueves pasado me hizo una mini entrevista sobre el programa, mandó saludos para todos. Jueves de 18 a 20 por esta misma emisora.